Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Es lunes 25 de septiembre de 2006. Abrimos de par en par las puertas del hormiguero. Juan Herrera, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que estoy encantado porque ya el otoño ha venido. Ah, amigo. Y yo en el otoño es que me pongo estupendo y oro porque me crecen unas hojarascas en las rodillas. ¿Sí? Y me pongo marrón. Y esto me encanta porque eso a mí entona con mis ojos. Eso está bien. Lo que pasa es que en el otoño siempre dicen que dos cosas. Que la gente se deprime, ¿verdad? Que dice, no, es que cuando llega el otoño la gente se deprime. Bueno. Y luego que la caída de la hoja en el mundo calvo, en el mundo pelota, hay malas noticias. Tiene mala, pero también hay que reconocer que ahora vienen estos tonos verde musgo y estas cosas que también está bien. Por cierto, a ver si efectivamente el otoño cumple su promesa y llueve por el resto de España, porque aquí siempre prometen y prometen, pero no llueve. Bueno, va a llover un poquillo por el norte, ¿no? Ya, hombre, pero es que donde está la sequía no es allí. Ya. Entonces habrá que, no sé, Pablo, yo propongo desde aquí que cantemos algo, un Gaudeamus Igitur, cosa. Perdona, marrón hace el tiempo cantado, que ya es una aportación a la sequía interesante. Sí, el rap pero, que pero hacemos... Cae de poco, ¿eh? Bueno, pues hay días que el rap, yo te aseguro, que caen gotas. Por lo menos por aquí, por la zona de alrededor de toda... Eso no libera la sequía. Bueno, haremos lo que podamos. No te preocupes, que por ahí podemos hacer alguna cosa. Yo creo que deberíamos incorporar a Baldi, que tiene fama en Cartagena de atraer la lluvia. Eso sí que es verdad. Se llaman el zahorí de tierra. Eso es verdad. Va con un sarmiento, el tío va caminando por allí y de repente le mete con el sarmiento a la nube cae. Pues ahí, yo creo que hay que hacer algo urgente porque esto está muy mal. ¿Vale? Entonces en el tiempo solo va a haber lluvias por el norte. Pues nada, una especie en el flequillo de España. Lo que es el flequillo, ahí va a llover. Y también un poquito por las Islas Baleares. Nada más. Es el resto del tema está más bien pelado y mondado. Y dentro de la noticia buena, mala, contradictoria, tengo un dato de tráfico desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 8 de la pasada tarde, hasta las 8 de ayer por la tarde. Ya sabéis que este dato se actualiza a las 9 de la mañana, pero de momento 17 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico, que siendo un dato siempre trágico, son 19 víctimas menos que el mismo fin de semana del año pasado. La verdad es que sí, hombre, es un ahorro importante, pero bueno, vamos a ver si se confirman los datos. Ya hay que decir que estas cosas terminan, digamos, un poquito posterior a que se den estos datos. Pero vamos, de todas formas, la noticia es buena porque habíamos tenido últimamente algunas de tráfico no tan buenas. Exactamente. Y luego tenemos una tragedia en las carreteras, en este caso de un grupo de escolares de Ecuador. Al menos 47 personas han muerto al volcar un autobús, la mayoría de ellos niños. Sí, todavía no ha terminado el rescate del autobús y en el momento la Cruz Roja habla de 20 niños, de entre ellos 47 fallecidos. Y el tema del día de las tertulias hoy seguro que será que el gobierno ha reconocido que el proceso de paz está en un momento complicado después de que unos flipaos apareciesen este fin de semana. Flipaos, eran unos tipos con una cara que para qué te cuento. Capuchados, metralleta en mano, disparando al cielo, Jalisco, no te rajes, en fin. ¿Qué pasó? Cuéntame lo que pasó. Bueno, pues había un mitin como estas cosas, ya sabes tú que la Berrieguna este que se celebra todos los días, yo creo que se celebra 80 veces al año, 90, bueno, pues ayer estaban ellos en un meeting allí los gentes de Ribatasuna y de repente, pues en un momento determinado suena un tambor y aparecen por allí tres de encapuchados, tiran unos tiros y dicen que ETA no abandonará jamás la lucha armada. A todo esto se une el tema de la Kale Borroka, el incendio de tres cajeros que ha habido este fin de semana y claro, naturalmente el gobierno no ha tenido más remedio que decir que la cosa no está muy bien. Y Onda Cero en Pamplona que también le lanzaron unos cócteles molotov. Pues también, le dieron un aviso. Bueno, así están las cosas. La delincuencia es la delincuencia. Rajoy ha dicho que el PP tiene que pensar en clave de futuro. Las nuevas generaciones se reunieron el fin de semana en una reunión bien bonita. Bueno, es que tenían que elegir al nuevo baranda, el nuevo superbaranda, y la verdad es que me parece que esto ya me suena a oído, porque están hablando de hacer un viaje al centro. Bueno... Pero bueno, otra vez se han ido del centro. El centro está lejos, Juan. Qué vida tan rara lleva el Partido Popular, que está en el centro, de repente no sé qué le pasa, que se va y luego tiene que volver. Pero le pasa como a Laura. ¿Tú has visto a Laura Llopis cuando camina por la calle? Ella sin darse cuenta se va hacia la derecha y va pegándote todo el rato y te vas pegando con la gente. Y le dices, camina recto, chica. Y ella dice, sí, sí, sí, voy recto. Y va todo el rato, y se va torciendo sin querer. Yo es que creo que, a mí me parece que el PP es distinto, porque el PP yo creo que nunca se va de la derecha, ¿sabes? Ah. Que ellos se hacen en la ilusión de que están en el centro. Ya. Son ilusiones vanas. Bueno, es que... Me pillas todavía así, con la mitad del cerebro solo puesto en la cabeza para una reflexión tan gorda. En Suiza, la mayoría de los ciudadanos ha dado su respaldo en referéndum a dos leyes que controlan más severamente, es una manera de hablar, la inmigración. Prácticamente prohíben la inmigración, pues, y el derecho de asilo. La verdad es que los suizos en estas cosas, como en todas, son muy suyos, porque tienen vacas de color lila. O sea, un país que tiene vacas de color lila, pues ya se sabe que no puede ser un país muy normal. Y que dan tienen chocolate. Cuentas secretas, las vacas dan chocolate. Y otra cosa que me suena raro de los suizos, y es que dieron el voto a la mujer casi en los años 70, en algunos cantones. Sí. Lo digo porque para que veáis que de qué paño estamos hablando. Porque dice, bueno, Suiza, qué raro. No, Suiza tiene su tela. Y luego está lo de los bancos, ¿no? Que allí son súper discretos. Por eso, bueno, ahora últimamente son menos discretos. Menos discretos, pero vamos, que sí, son muy discretos. Aseguro que habrá alguien sustituyendo a Suiza entonces en los bancos, ¿no? Eso siempre pasa. Hombre, a rey puesto, rey muerto. Y la policía busca al presunto homicida de una niña de 8 años degollada en Ceuta. Sí, es una historia terrible. El compañero sentimental de la madre figura como principal sospechoso y parece que está en paradero desconocido. ¿Qué quiere decir, traducido, que no saben dónde está? Eso sí. Entonces, está en paradero desconocido. ¿Quiere decir que paradero desconocido no es un pueblo? No. Es que no saben dónde está. Para pueblo, Castel Gandolfo, Juan. Eso sí, eso es, un pueblo, sí que es un pueblo. Menudo himno tiene Castel Gandolfo. ¿Sí? Allí muy recargado de bombo, con mucho platillo. Sí, sí. Castel Gandolfo, Castel Gandolfo. Pues allí se va el Papa. Para, Pablo, búscame una rima para Castel Gandolfo. No. Pues allí se va Castel Gandolfo. Ahí se va el Papa. A 30, esto está a 30 kilómetros de Roma. Andando llegas. Y se va con unos musulmanes allí a pedirles perdón, ¿no? Bueno, ha hecho hoy un acto público diciendo de hablar de la buena vecindad y del respeto mutuo. Bueno, ya sabes que el Papa metió la sotana hasta cierta parte y ahora está tratando de esturrear la sotana a ver qué pasa. Y este hombre de nombre raro entre película del equipo A y una cosa muy extraña, Aníbal Cavaco Silva, que este es el de Portugal, viene hoy a España. Sí, tiene cara de pianista de hotel. Sí. Tú sabes, los pianistas de hotel tienen un careto así como de, si fueran de cera. O sea, ellos están ahí tocando su piano y por delante de ellos pasa la vida. Pasa una marquesa, pasa un calvo, pasa una bandeja de nigromantes, da igual. Ellos están ahí tocando sus cancioncillas, pues este Cavaco Silva tiene esa cara. Bueno, y luego tenemos una que será una polémica B, pero sin embargo es muy importante. Las ONGs piden el mismo trato que la Iglesia en su recaudación del IRPF. Esto se veía venir. Si la Iglesia ha subido su recaudación del 0,52 al 0,8, pues naturalmente las ONGs piden lo mismo. Para recibir más dinerario. ¿Y tú qué dices? ¿Que se lo van a dar o que no? Pues me da que sí. ¿Sí? Hombre, claro, esto ya se sabe. Se crea un precedente que no es... Y ya una vez que se crea un precedente, luego ya hay que seguir. Ajá. Y esta es buena. El gasto militar en 2006 en el mundo será 15 veces más que el destinado a la ayuda internacional. Esto es raro, ¿eh? No ha ocurrido nunca. O sea, el dinero que se gasta en investigación, en desarrollo y en cuidar a la gente es mucho menor que el que se gasta en matar a la gente. Hasta los 8.000 millones de euros, que es un dinerario. Pero bueno, esto siempre es así. También hay gente, los que defienden los ejércitos y la industria militar, dicen ellos que la industria militar es una avanzadilla para luego después determinados inventos que hacen para la guerra que luego se transportan a la paz. Pero claro, es como decir que por mucho que bombardees pájaros, no todos los días se come en casa del pobre. Mire usted, me da igual, no se gaste usted el dinero ahí directamente. ¿Y tú qué dices? ¿Que da más negocio la guerra o la paz? Hombre, evidentemente, lo evidente es que parece que la guerra es más rentable. Ah. Porque se pone muy de moda, se destruyen países que luego hay que reconstruir. Bueno, todo eso es riqueza, Y hay una crisis, ¿no? Claro. Siempre que hay una crisis en un sitio de negocios, hay unos tíos que van allí a montar otra vez de nuevo los negocios desde cero, y eso les sale siempre muy bien. Claro. Yo tengo un amigo que sabe mucho de negocios y me dice, Irak, ahora Irak. Ahora voy a decir él se cree que yo tengo dinero. Tienes que invertir en Irak, Pero ahora yo voy a decir una frase de estas lapidarias. La paz es un negocio para unos pocos. Digo, la guerra es un negocio para unos pocos. La paz es un negocio para todos. Bueno, ahí está el tema. Ahí gana la diferencia. Gana más gente dinero, pero menos. Claro. Ah, amigo. Bueno, y pierde fuerza la hipótesis de que Bin Laden estaba muerto. Sabéis que un diario francés dijo que se había muerto de tifus.

los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del Supercupón fin de semana celebrado ayer, el número premiado ha sido el 78.133 de la serie 46, 78133 de la serie 46. Oye, Bin Laden, ¿cómo estáis? Bueno, pues más o menos, la verdad. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Why? Did you hear the news? What? Son las 7 y 16 minutos de la mañana, hormiguitas. Acaba de llegar los sonidos de la semana. Pasamos. Con Raquel Martos. Buenos días, Raquel. Buenos días, Pablo Motos. Hola. Llévatelo. Vamos a empezar por el número 6. Con Esperanza Aguirre, que nos ha sorprendido una vez más. Porque ella no solo es de In Commander, no solo es aristócrata, sino que Esperanza, si quisiera, podría ser modelo de pasarela porque supera con creces, bueno, con creces tampoco, pero supera la masa mínima exigida. Y nos la quisimos imaginar por un momento con Valerio, ese profesor de supermodelos. ¿Y esto es lo que nos salió? Bueno, podría, pero no creo que me eligiera. Podría porque tengo más de 18, es evidente. Mido 1,67 y medio y peso 63. O sea que debo estar por el 22, 23. ¡Ey! ¡No se habla! ¡No me eches la bronca! Chica, me estoy encabreando, soy nervioso. Histriónico. Yo te digo una cosa, Valerio con Esperanza no se atreve. Ya te digo. Vamos, ya te digo yo. Ni de coña. Desfila él. Hombre, y por cierto, que tanto hablar de Cibeles esta semana, tanto hablar de modelos en los informativos, y hay gente de los informativos que no conoce a los diseñadores más importantes de este país. ¿Qué me estás contando? Hombre, por ejemplo, el presentador de Telenoticias, que nos demostró que no tenía ni idea de quiénes son dos de los diseñadores más famosos y populares de este país. ¿Qué ver? Así lo dijo. Y van a ver a los sevillanos Victoria y Luquino, sus modelos. ¿Eh? Victoria y Luquino, sus modelos. Oye, ¿cómo que Victoria y Luquino? Victoria y Luquina. A lo mejor es que los conocen más de lo que nos pensamos. Nos vamos al número 5. Con Pepín Blanco, que también podría desfilar en Cibeles, si tenemos en cuenta cómo le describió Mariano Rajoy, que asegura que es el candidato a la alcaldía del PSOE. Lo describió casi como si fuera un top model. Ya lo que dijo del Mariano. El tapado es Pepiño, que es un candidato atractivo, moderno y que goza con el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Me encanta. Es un candidato atractivo, moderno. Soy también un poco estético. Bueno, y nos vamos al número 4. Con un amigo de Pepín. ¿O no? El ministro Caldera. Ah, creía que Roberto Alcázar y Pepín. Ah, no. No. Bueno, el ministro de Trabajo, Asuntos Sociales, Marrones Varios, que estuvo el otro día aquí, sí. No somos nadie, y habló de muchas cosas, de todos esos marrones que tiene sus ministerios, pero también de las cosas bonitas de la vida, como por ejemplo, el amor. Y así conoció a su pareja, Jesús, con su flequillo. ¿Cómo conquistó a su pareja? Muy jóvenes, porque yo, con la mujer que estoy casado, con la que tengo tres hijas, convivo desde los 15 años. ¿Ala? ¿Convive? Ah, no, a ver, la conocí a los 15 años. Ah. Me enamoré de ella con esa edad y me casé muy joven. Entonces, pues en mi ciudad, un municipio pequeño, en Béjar, pues nos conocimos en el parque. Y desde ese momento, hace ya 33 años, pues la sigo queriendo. En el parque. María ahí. Con su cigarrito suelto. Me pones esto y me imagino a Caldera en el parque, a cámara lenta. Firmamento. Voy a ser socialista de mayor. Me fumaré un bisonte. Y cogeré un capullo en la mano. Bueno, cásate conmigo, que seré ministro. Los sonidos de la semana. Pasaba. Y nos vamos al número 3. Con otro nombre atracativo, Ernesto Sáenz de Buruaga. Ese hombre que nos daba las noticias en Antena 3 con ese morro sensual que él tenía. Y ha vuelto a Telemadrid. Y el otro día se despidió de una manera que nos trajo unos recuerdos más bonitos. ¡Qué jóvenes éramos entonces! Mira. Tenemos que terminar aquí. El próximo martes les esperamos. Hablaremos de inseguridad ciudadana. Y me van a permitir una licencia para terminar, porque si no yo reviento. Ya lo saben, así son las cosas. Y así se las hemos contado. Volvemos el martes. A mi manera. Ya puede reventar, ya lo ha dicho. Que es un huracán. Si no es que revienta el tío. ¡Siete y veinte! Nos vamos al número dos. Con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, por 24 años, que va a abandonar la política, según anunció la semana pasada, y como diría Matías, con Iñaki Gabilondo, se despidió a la francesa. Bueno, y finalmente me han dicho que usted ahora se irá a dar clase de francés y que se lo olvidó un poco. ¿Vous voulez bien français ou non? Vous l'avez oublié, monsieur. ¿Perdón? Que tiene que dar clase de francés. Me ha dicho que se le ha ido un poco el idioma ya en estos años, ¿no? Sí, sí, se me ha ido un poquito. Bueno, pero este filólogo que inspiró a Barragán para que le copiara aquello de ¿para qué sirve un estatuto? Para metérselo por el culo. Ay. Bueno, es que eso es lo que dice Barragán. Vale. Bueno, pues se inspiró claramente en Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que nos ha dejado a lo largo de sus 24 años todas estas perlas lingüísticas. No seas Ibarreche, vota sí. No te comportes como un vulgar cateto, porque hay mucho cateto ahora con este tema de la Constitución. Desde luego, la gaviota, el PP, esa negra. Pero negra. Esta es la que más ha sufrido las consecuencias de la marea negra. Está que no levanta el vuelo. Es que me aburro de hablar de si son nación o marciano, yo qué sé. Que este es un país que es una mala madre y una buena suegra. Maragall nunca paga. Está comiendo con él varias veces y a los postres se ha levantado y se ha ido. Me he quedado con la factura, así que yo no voy a apostar con Maragall. Que a mí me da tres pepinos, que paste con quien le da la gana. Y a mí me da tres leches lo que paste. Que se metan en el ducto donde termina la espalda. Que se metan en el ducto donde les quepa. Que se metan los cuartos donde les quepa. Es como el hombre con el que yo he soñado siempre. Bueno, pues se nos siguen yendo los mejores. Llevamos una rachita que a ver si viene ya Jesús Gil de Venezuela. Oye, estamos hartos. Nos vamos al número uno. Number one. Y menos mal que están ellos, los eliminados de Operación Triunfo, que podrían ingresar en el coro de la cárcel. ¡Ay! O en la cárcel directamente, por lo mal que canta. ¡Qué mal cantan estas criaturitas! Pero cómo nos gustan, ya tenemos más. Para los de la semana pasada son estos. Viva María, viva Victoria, Afrodita. Viva María, viva Victoria, Cleopatra. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. ¿Y una en castellano me podrías cantar? En castellano. No se me viene una a la cabeza. A ver. Puedo ser de barrio bajo underground, pero tu corazón se me ha declarado duty free, duty free, duty free. ¿Esto qué es? Retúmbrate, por favor. Ala, levantado contento. Oh, ah, despertar más raro. Los sonidos de la semana. Pasado. Con Raquel Martos. ¡Qué día! 70, 80 y 90. Son las 7 y 25 minutos de la mañana, casi 26, hormiguita, venga, no, ya está, vamos. He empezado la semana, lunes 25, si parecía que no iba a llegar nunca. Vamos, vamos. Según un anuario económico de la Caixa, en España hay más de 328.000 bares. Que se dice pronto, ¿eh? 328.000 bares. Lo impactante no es esto, lo impactante es que además casi siempre están llenos. A la gente le gusta el bar. En España, en los últimos 5 años se han abierto 33.000 nuevos bares, de los cuales 30.000 se llaman Bar Paco. Y los otros 3.000 son de estos que mezclan dos nombres. Por ejemplo, si los dueños son José y Mari, pues se llama Joymar, y también se puede llamar Bar Peperru, de Pepe Rubianes, ¿no? Ahí hay siempre... No, es que hacía 5 minutos que no le dábamos... De todas maneras, no me extraña que se hayan abierto tantos bares porque el mantenimiento es sencillo, o sea, tampoco hace falta, por ejemplo, poner papeleras como en otros sitios, o sea, va todo al suelo, palillo, la servilleta, la cabeza de la gamba, y cuando ya no se ve los pies a los clientes, se barre por primera vez. Un poco, ¿no? Luego está también hay dos tipos de bares, el de bar de tapa, que se cambia mucho, y el bar de tapa inmortal. Que son los buenos. Ese bar de que tú ves, por ejemplo, los torreznos, que parecen momias, que llevan allí años. Pero que si te fijas en un trozo de torrezno, tú vuelves a la semana siguiente y ese trozo de torrezno está con su mismo pelo en el mismo sitio. Se le puede poner nombre. Había una sepia... Bueno, en fin, da igual. Pero hay, por ejemplo, también unos chorizos que os daréis cuenta que están en algunos bares, que esto es como tradición. Son unos chorizos que están metidos en una bañera metálica de grasa. Sí. Bueno, pues eso no se pone malo nunca. ¿Nunca? Nunca. De vez en cuando sacan uno y se queda como la silueta del chorizo. Si hubiese, se queda ahí para siempre. Si hubiese un ataque nuclear, por ejemplo, volverían después del ataque nuclear Mad Max y los que fuesen, y ahí estaría la tapa y eso serviría. Con eso sobrevivirían. Nos podríamos proteger con esa grasa. Exactamente. Hoy en el SMS os pedimos, por favor, nombres raros de bares que conoces. NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7600. Mándanos un mensaje. Imperio Romano. Séneca, tú que eres tan listo, ¿quién ha incendiado Roma? ¡Hombre, Nerón! Pues, algún pirómano. ¿Y ese pirómano será cristiano? Nerón, ese pirómano podría ser incluso romano. ¿Un pirómano romano? ¿Y estará muy lejos de aquí? Nerón, esa pregunta me huele a chamusquina. Te huele a chamusquina. El que lo huele debajo lo tiene. Has sido tú. Son las 7:30 y me voy a cortar las penas. Séneca, me lees el pensamiento. Llega el tiempo con Marrón. Buenos días. Bueno, pues viene el panorama más inquieto que Ferran Adrià comiendo comida de hospital, Pablo. Y es que cambia el tiempo y parece que vamos a tener esta semana muy calmada, con tan solo nubosidad abundante en el norte, que nos dejará lluvias no muy intensas en Galicia, Asturias, el País Vasco, Cantabria, norte de Castilla y León y en los Pirineos. En el resto tendremos intervalos nubosos con alguna lluvia débil como mucho en la zona centro. En cuanto al viento, soplará moderado en el litoral cantábrico, en Girona y en el Valle del Ebro. Y a las temperaturas les pasará lo que a Nacho Sierra viendo Aracnofobia, que cada vez están más a gusto, subiendo en todas las comunidades a partir del mediodía. Así están las cosas, gracias Marrón, en este lunes 25 de septiembre de 2006, donde prácticamente todas las portadas hoy hablan del primer, del mensaje que lanzaron este sábado tres encapuchados durante la celebración en un homenaje a etarras. Los tres iban con metralletas, dijeron que estaban dispuestos a seguir empuñando las armas hasta conseguir la independencia del País Vasco y pegaron 7 tiros al aire. Estos figurines salen hoy en todas las portadas y ABC titula ETA amenaza con que tiene la sangre preparada para lograr la independencia. En El Mundo leemos que ETA promete luchar con las armas en la mano hasta lograr la independencia. También La Razón lo lleva a lo más destacado de su primera y dice: tres encapuchados anuncian a tiros que ETA no dejará las armas. El País se centra, sin embargo, en la reacción del presidente del gobierno y dice que promete firmeza ante las amenazas de los pistoleros de ETA, y también en esta línea La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Vamos a escuchar las reacciones primero de Zapatero y después seguimos. Las reglas del juego son y están claras: legalidad y paz. Y la paz significa ausencia de violencia, pero de todo tipo, de cualquier manifestación de violencia. Y desde el Partido Popular, esto es lo que dice Rajoy. Ayer volvió a hablar ETA. No dijo nada nuevo. ETA no ha cambiado. ETA sigue siendo una organización terrorista y criminal que quiere imponer por la fuerza sus criterios a los españoles. Y una reacción más, esta es la del Lendakari Juan José Ibarreche. No se puede trasladar que el proceso está bloqueado, como están trasladando los responsables de Batasuna, y al mismo tiempo no decir ni una palabra acerca de la kale borroka que estamos viviendo todos y cada uno de los días. ¿Acaso con la kale borroka quieren llevar adelante el proceso? ¿A quién quieren engañar? Está riñendo a Batasuna. ¿Y cómo gritan todos, verdad? ¿Cómo riñe? O sea, Rajoy le riñe a Zapatero y el Lendakari le riñe a Batasuna. Los de la kale borroka incendian autobuses, le pegan a los viejos. Lanzaron cócteles Molotov contra Onda Cero Pamplona. Es al lado. Y luego los 7 tiros. O sea, ha sido un fin de semana intenso en ese sentido. Y bueno, vamos a cambiar de asunto. Un sonido más es el de Rafa Nadal, que junto con sus compañeros de la selección han ganado hoy en Italia y ha permitido que España siga en la primera división del tenis mundial. Bueno, la cosa es que al ganar el partido de dobles en el que estaba jugando Nadal y Verdasco, un periodista le preguntó al mallorquín por qué solo había celebrado los dos últimos juntos, y Nadal le dijo esto: yo creo que nos hemos animado bastante, no sé, tampoco si quieres estaba la mortal, pero joder, pero si yo creo que nos hemos cansado mucho más de movernos y de animarnos que en el partido, creo yo. Pero qué rico es. ¿Cómo fue tan rico, Nadal? Es muy rico, porque acabó además muy pronto, y eso estuvo muy bien, que acabara muy pronto el partido. Acabó sobre las 3:30, antes de que empezáramos nosotros. El hormiguero, es verdad, porque el hormiguero empezaba a las 4:00. Un detalle. Ahí, ¿no? Fue un detalle de Nadal muy bueno. Corría. Seguro que si es Alonso se pone a dar vueltas. ¿No lo viste? veis o qué? ¿No lo veis o qué? ¿No lo veis o qué? Vaya, que te lo perdiste, estaba durmiendo, resaca. Oye, si os apetece venir al siguiente hormiguero, el teléfono de público es el 902-1033-77, que nos preguntan a veces, ¿y cómo vamos al programa? Lo hacemos en Barcelona, y si os apetece, pues la verdad es que lo pasamos súper bien, ¿eh? Hombre. 902-1033-77, nos reímos mucho, ¿eh? Sí que nos reímos, mucho. Sí. Bueno. Y ahora vamos con el madrugón, Rachel. Y vuelve la alegría, Pablo, porque Aznar ha vuelto a hablar. Oh. Ha vuelto a hablar en inglés, porque lo ha hecho en el Instituto Hudson de Washington. Y ya se nota que ha mejorado muchísimo su inglés, porque ya piensa en inglés, pero se sigue riendo en castellano. La risa de Aznar es la misma de siempre. Ese es el mensaje pacificador que dio Aznar en Hudson. Es muy interesante porque cuando mucha gente en el mundo musulmán ha pedido al Papa que se disculpe en su conferencia, yo no he oído a ningún musulmán pedirme disculpas a mí por conquistar España y mantenerla durante 8 siglos. Nunca. Para mí la Alianza de Civilizaciones es una estupidez. ¿Qué significa Alianza de Civilizaciones? ¿Que la Unión Europea y Estados Unidos se alíen con el régimen ayatolá? Yo apoyo a Fernando e Isabel. O sea, cuando tú dices una chorrada, que te ríes tú de la chorrada que has dicho. Sí, pero es como cuando el coche no arranca, ¿no? Es como un cuando... Un poquito. Cae... siglos. Nunca. ¿Qué significa Alianza de Civilizaciones? ¿Que la Unión Europea y Estados Unidos se alíen con el régimen ayatolá? Yo apoyo a Fernando e Isabel. Son las 7:37. Os hemos preguntado al hilo de que se ha descubierto, según un informe de la Caixa, que en España hay ya más de 328.000 bares. Toma. Ya era hora, ¿eh? 328.000. El nombre más raro del bar que conoces. Pues dice aquí, yo a mi bar le puse de nombre Tolo. Así que si lo dices juntos te queda muy gracioso. Bar Tolo. ¡Ay, querida! Idea, ¿eh? De esos hay muchos, ya los escucharéis. Aquí dice uno que es, en mi barrio hay un bar que se llama Donde Siempre, así que siempre quedamos por Donde Siempre. Y el bar Pachibar, que está muy bien. Bar Pachibar, como 606. Yo me dice, yo conozco el bar Celona y está también el bar A Caldo. Y luego en Puzol está uno que se llama el Chichi. Chichi Bar. Oye, ¿no hay un bar Chincha? No, de momento no, pero lo puedes inaugurar, que se abren mucho. Aquí dice, en Sevilla había un bar que se llamaba 6:40, porque era la hora a la que se abría, y eso era lo raro. Y luego tenemos otro en Granada, tenemos el café Portolano, pero aún no lo he probado por si acaso, lo dice este. Aquí dice, en Paterna estaba el Stark Storm, dice, y era un bar de abuelos. No sabría lo que significaba. Claro, claro. Oye, en Valencia, en mi calle, el bar de los abuelos se llama Bar La Flor. ¿Ves? ¿A qué es bonito? Bonito, sí. Bonito. Y luego está aquí también el Almejar Tel Aviv. Bueno, que es Almejar Tel Aviv. Es letería. Sí. Y aquí de Tomás de Sevilla, el bar La Muerte Alegre, que yo ahí no iría, la verdad. Y en Sonferrero, en Mallorca, Bar Vara, que con lo de bar o sea, hay un montón de cosas con bar. Eso triunfa. Y en Torrijos del Campo, en Teruel, dice, está el bar Rigudo, ¿eh? El bar Rigudo. Pero es que luego dice, aunque el nombre es gracioso, el dueño es más tonto que las piedras. Y esto está muy bien, porque en Valencia había dos bares que se llamaban Jomar, y uno tuvo que cambiar el nombre y ahora se llama Erajomar. Y en Sabadell está el bar Eto, que se llama mucho también, el bar Eto. Esto bueno, mucho por goma espuma, pero, ¿no? No, pero es verdad que estamos haciendo una pequeña encuesta y es lo que ha triunfado. Sí, bar. Es verdad. La verdad que sí, aquí estaba el trípode, dice, no me atreví nunca a preguntarle al dueño por qué era. Pues, trípode. O sea, era fotógrafo. Claro, y luego está un bar que se llama ¿Por qué no Palencia? ¿Por qué? Y lo preguntaban al dueño. Claro, lo preguntaban así en general. Sí, y este, el último vamos a decir, uno que es Bar, Ber, Bir, Bor, Bur. No. O sea, esa es finalmente. Se lo ha inventado. Sí. Y este mola más, que porque dice, soy Miguel de Madrid, dice, y está uno que se llama el Gambrino. Este está por tal España. Es como el McDonald's de los bares. Y en Portugal también, ¿eh? Y en una carretera, que no recuerdo dónde era, había una competencia en carretera, que había uno que se llama Bar de Aquí No Paso. Sí, sí. Y había al lado otro que se ponía, que se llamaba Aquí Me Quedo. 7:40, las efemérides. Tal día como hoy, del 1459, con una flota de 17 naves,

los éxitos de los 70, 80 y 90. Y pasamos a un tema de rabiosa actualidad. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. ¿Sabes ya lo que no te puede faltar esta temporada? Ahora El Corte Inglés presenta los esenciales de otoño, las claves de moda para estar a la última. Ven a conocer las tendencias seleccionadas por los grandes de la moda, presentadas en cada planta y en espacios temáticos. Los esenciales de otoño, hasta el 7 de octubre en El Corte Inglés. El M80 Radio. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. ¡Hazlo moto! Son las 7:47, llegan las verdades como puños. La verdad de hoy es óptica y cotidiana. No es lo mismo ver que mirar. Sí, ver es una cualidad del cerebro que consiste en descifrar los estímulos luminosos que se obtienen a través del ojo. Pero mirar, sin embargo, es un acto de la inteligencia, que consiste en dirigir los ojos al lugar exacto donde está la clave de las cosas que pasan. Por eso se puede decir, dime dónde miras y te diré quién eres. Hay gente que ve a un hombre sacándose un moco con el dedo índice de su mano derecha y se fija solo en la marca del reloj que lleva el tío en la muñeca. Eso se llama hacer la vista gorda, que es lo que Hacienda hizo durante años con los líos de la Operación Malaya. Pero hay otras veces que el mirar y el ver no se ponen de acuerdo. Tú vas en un asiento del avión y cuando la azafata empieza a hacer su show del chaleco salvavidas, te das cuenta de que todos la miran, pero nadie la ve. En ese momento podría sacarse del maletero una gallina y cortarle el cuello en el aire, que nadie se haría ni cuenta. ¿Y todo por qué? Porque ella tiene la habilidad extraordinaria de poner cara de tortilla de francesa. Sí, sí, las azafatas esto lo estudian. Cuando cogen el chaleco se les pone cara de tortilla francesa y entonces se convierten en invisibles. Ya pueden hacer lo que quieran. Pasa exactamente que en el momento de sacarse el tubito ese de soplar, es efectivamente invisible. Uno ve el tubito, pero no ve a la chica. Pasa lo mismo con las enfermeras que te sacan la sangre. Tú llegas a un sitio lleno de miedo, y aunque la enfermera tuviera 6 tetas y 2 cabezas, no te darías ni cuenta. Todo se consiste en reírte. Claro, estás acojonado, no ves nada. Y es que, naturalmente, los ojos miran, pero el cerebro está en otro sitio. Otro momento de ver sin mirar es cuando se te acerca una mujer con un escote panorámico. Tú le miras a los ojos, pero no le pierdes el ojo de las tetas. ¿Y por qué es eso? Pues porque es lo que se llama mirada bífida, que consiste en que por arriba miras a los ojos, pero por la parte del ojo ves la parte de abajo. En fin, es lo que tiene el ver y el mirar, que a veces coinciden y muchas veces no. Buenos días, amigo. No somos nadie, escuchar tenéis. De lunes a viernes, entre las 7 y las 10, hora menos en Canarias, No Somos Nadie. En M80 Radio, con Pablo Moto. Con todo mi respeto, maestro, no es él el elegido. Santo cielo. Con la fuerza te acompaña. Llega menos 10 el pincho de tortilla con Laura Llopis. Es que hay que ver cómo sois los hombres. Nosotros venga que preocuparnos para estar guapas para vosotros y desde luego nunca nos lo agradecéis. Mira a Beckham, que prefiere victoria sin extensiones. Claro, ella pasando horas en la peluquería colocándose eso y con el dolor y con lo molesto que es que te enganchas en todas partes. Quiere poder la tirada de los pelos sin que se le suelte nada. Ha dicho Beckham que está feliz desde que Victoria se ha desenganchado desde esa adicción a la melena. Ahora la lleva cortita. Dice, me gusta tocarle el pelo y no sentir las extensiones. Porque a saber ese pelo, ¿de dónde lo habrán sacado? ¿Las extensiones de quién son? ¿De quién es ese pelo? Los caballos de roca. Y atención a Carlos de Inglaterra, que ha desmentido una manía. En un libro se dice que Carlos de Inglaterra acostumbra a elegir su huevo duro de una selección de 7 cocinados a diferentes tiempos. ¿Y? Después de la cacería, resulta que Carlos de Inglaterra, pues, necesita comerse un huevo duro, pero no siempre le apetece el huevo a la misma temperatura. A veces le apetece totalmente duro, a veces le apetece mojar la yema, a veces le apetece... Casi todo le gusta duro a este hombre. Bueno, él lo ha desmentido. Y vamos ahora con un juez italiano que ha obligado a una mujer a devolver a su ex los juguetes eróticos que él le había regalado, porque él quería... Hombre, claro que sí. Oye, devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todo lo demás. Devuélveme el conejo rampante. Bueno, y, quédate con los discos de ¿cómo se llama este? Italiano. Roberto Carlos. Il Divo. Pero los ha lavado bien. Y no solamente eso. No, mis discos de Il Divo nunca. Hasta el muerto. Y la pópera. Devuélveme las bolas chinas que tengo nueva novia. No, yo, porque el... Claro, claro. Eso, los discos del Divo no le gustan a todas las novias. Aparte que, pero que las bolas chinas, las sí. bolas chinas se pueden usar de rosario también. No, y que para escuchar el Divo te vienen bien. No, y oye, atención. Por cierto, que ha sido de la pópera, ¿eh? Que tanto éxito tenía. Que van a sacar a la J Popera. No sabemos, pero ¿qué ha sido de la nudista de culo sublime que se apareció en aquella cumbre latinoeuropea donde estaban todos allí, todos eso. Los... Casi. ¿Qué ha sido de ella? Hoy la podéis ver en interview. Se ha desnudado en interview. Se ve que la muchacha que estaba estudiando una carrera muy importante y que era... estaba a favor de los derechos de, la, Jumpín, no sé qué, de las papeleras no sé y todo qué, eso. De las papeleras de allí, de su país, de Uruguay, no sé qué. Pues ahora resulta que enseña las papeleras. No está reñido, no está reñido. Pero si ya lo hemos visto, como no enseñó hueso ya. No, las papeleras no las enseñó, no, enseñó culo. Al culo nada. Iba con un tanga enseñando un culo potente. Enseñó el protocolo de Kioto. ¿Y eso no es la papelera? Bueno, hoy la podéis ver en interview con toda su todo su esplendor. Y ahora deciros que una jueza que estaba en la competición del trofeo de Brasil se despistó, empezó a recoger cosas por medio del campo y le arrearon con una jabalina en todo el pie. Y se le quedó el pie como un pincho moruno. Como una tapa de aceituna y... Mira, perdona, menos mal que la daba en el pie. Yo daría gracias que me dieran el pie. ¿Tenéis unas pintas? Nada. ¿Tengo algo? Ya han dicho que la culpa es suya, que tenía que haber estado atenta y no meterse por medio del campo cuando estaban ensayando los atletas. Si están tirando jabalinas y te ponen por el medio, normal. Algo te puede pasar. Acabó en el hospital porque una jabalina así a la fuerza como si la atraviesa. Tiene que doler. Yo creo que tienes que probar eso con Flippy en el próximo programa. A don Juan Carlos, nuestro rey, le ha salido una tía. ¿Sabéis que tenía un tío bastardo? Bueno, ya no se dice bastardo. Un tío que no era hijo, era hijo natural del rey Alfonso XIII, pero es que ahora le ha salido una tía, hija, bueno, nieta de Alfonso XII, porque todos los reyes españoles, por lo menos los que están muertos, tenían sus vidas paralelas, sus escarceos, sus desenjuagues, por ahí. Bueno, Laura, no seas explícita. Laura, por favor. Será enjuague en todo caso. Depende cómo lo mires. Usa lo que aprendimos el otro día con Jero cuando estábamos hablando de los prostíbulos. Se ocupaba con otras mujeres. Se ocupaba con otras y se preocupaba. Que sepamos. Hasta ahora salió una tía, veremos lo que sale por ahí. Y Paul McCartney, que acaba de publicar un álbum de música clásica porque dice que desde que se murió su mujer, Linda, se le secó el cerebro, la inspiración y no puede seguir componiendo. Esta nueva mujer que tiene, pues aparte de sacarle la pasta, no le ha dado nada al pobre Paul. Pues que huya con el helicóptero ese que tiene en su casa, que también... Y si queréis compraros una casa histórica, una casa con que tenga dentro un espíritu, yo que sé, de armonía y tal, pues la casa donde pasó un verano los Aznar, donde pasaron un verano los Aznar, porque hay una agencia que usa Aznar de gancho para vender la casa en la que pasó un verano en Menorca. ¡Mire usted! ¡Mire usted! Por la noche hay ahí, bueno, voces raras. Psicofonía. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Estamos ya en el tercer festival mundial. Esperando tus piezas, ya van llegando. Ya he visto allí que hay una caja con los sobres y los CDs que van llegando. Toda la información la tienes en la página web de M80 en el apartado concursos. Músicas minúsculas patrocinadas por Ecovidrio. Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy, la verdadera historia de Caperucita Roja. Ponte un preservativo colorado, eso será la Caperucita Roja. Y si es de sabores, será para comerte mejor. Ya sabes que Caperucita Roja iba directa a la boca del lobo. Reconocerás la boca del lobo porque tiene pelo alrededor. El lobo está disfrazado de abuelita, por lo que este lobo no tiene dientes. No olvides lo que llevaba Caperucita en la cestita: huevos, leche y un brazo de gitano. Y recuerda que Caperucita Roja al revés es... ¡Tupperware de hojaldre! M80 Radio.

segunda hora de No Somos Nadie. ¡Grande, grande! Hoy es lunes 25 de septiembre de 2006, estamos en la primera semana del otoño y buen tiempo, ¿eh? Solamente va a llover, hoy un poquito por Galicia, por Asturias, por el País Vasco, por Cantabria, también un poquito por el norte de Castilla y León, el entorno del Pirineo, durante la mañana también un poquito en las Baleares y en el resto se espera nubosidad, temperaturas que tienden a subir, al menos las máximas, en todas las comunidades, incluidas las Islas Canarias. Así es que, bueno, tenemos una semana de otoño, de inicio de otoño, pues bastante apacible en cuanto al tiempo. Ya sabéis, de todas maneras, que aunque nos venga mejor, que no haga así mucha lluvia, Tiene que llover. A ver qué hacemos. Bien, hay que hablar de las cosas de las carreteras. A las 9 se actualizan los datos. De momento 17 personas han muerto en accidentes de tráfico este fin de semana. Son 19 víctimas menos que el mismo fin de semana del año pasado. Ya sabéis que luego a las 9 cuando se actualiza el número siempre sube. Pero bueno, en cualquier caso, el dato a priori es bastante positivo. No así en Ecuador, donde al menos 47 personas, la mayoría niños, han muerto después de que volcase un autobús en el que viajaban. Y aquí en España tenemos que el gobierno ha reconocido que el proceso de paz está en un momento complicado tras las declaraciones este fin de semana de tres encapuchados en nombre de ETA en la celebración del Gudari Eguna, donde amenazaron con no dejar las armas. Entraron ahí tres encapuchados en el escenario con metralletas, dijeron estar dispuestos a seguir empuñando las armas y después metieron 7 tiros. Es evidente que el proceso de paz tiene enemigos, eso es evidente, ¿no? Hay gente que quiere y gente que no. Entre los enemigos están, por un lado, los delincuentes que se quedan sin trabajo y luego, por otro lado, está el enemigo político que tiene miedo a lo que suceda. Y en la otra parte también está el gobierno haciendo a lo mejor más brindis al sol de los necesarios, diciendo muchas veces que empezamos la semana que viene, que todo va muy bien, que el proceso es irreversible. Que, sí, que es irreversible. Y esto, bueno, pues hace que está en un sitio demasiado caliente lo del proceso de paz y pasen estas cosas. Rajoy ha dicho que el PP tiene que pensar en clave de futuro. Eso está bien. Ha pedido a sus nuevas generaciones que contribuyan al cambio político que necesita España y ha dicho que no hay que dar la espalda a los españoles. Cuidado. Oye, de momento el presidente de las nuevas generaciones lleva barba como Rajoy, ¿eh? No, eso está bien, pero la barba está muy bien. Yo también llevo barba como Rajoy. Tú también llevas barba como Rajoy, sí. Dice Rajoy que no hay que estar atrapados por las obsesiones del PSOE que lidera Zapatero. Oye, pues eso es verdad. Cada uno, oye, que haga lo que le dé la gana y nosotros cada uno. Cada uno a su bola. En Suiza tenemos una cosa chunga. La mayoría de los ciudadanos ha dado su respaldo en referéndum a dos leyes que controlan más severamente la inmigración y el derecho de asilo. Decía que es una forma de hablar esto porque prácticamente la prohíben. Hace muy dura la inmigración, la reserva solamente para trabajadores muy cualificados y en cuanto al asilo, pues a una persona que en 48 horas no aporte documentación válida, se le denegará la admisión a trámite de su solicitud de asilo y será expulsada. Y además, si se le niega, se le puede meter en el talego hasta 2 años, si es mayor y uno si es menor de edad. Y no acaba ahí la cosa. Quien dé cobijo, quien guarde en su casa, quien sea cómplice de tener cerca a un ilegal, se le puede condenar hasta 5 años de cárcel. Jolín. Ahí queda eso. Y la policía busca en el capítulo de sucesos al presunto homicida de la niña de 8 años degollada en Ceuta. El compañero sentimental de la madre figura como el principal sospechoso y tanto está el tío en paradero desconocido. Hombre, figura como principal sospechoso porque se le vio entrar por una ventana, se le vio salir por la misma ventana manchado de sangre y ha huido. Entonces, y la mató en venganza porque la madre la había dejado. Una niña de 8 años, repito, ahí queda. Oye, pero yo he oído que la niña le tiró una sábana para que subiera. Sí, le llegó a ayudar. Porque no tenía llave para entrar y la convenció para. Terrible, ¿eh? Para que la abriera. Bueno, para entrar. El Papa estará hoy en Castel Gandolfo. Ahí está el Castel Gandolfo. Pero él va a ir a pasar día de asueto, ¿no? No, se va. No, ha quedado con unos embajadores musulmanes. Van a hacer una sauna de esas turcas, un baño turco. Creo que va a llegar Cante Gandolfo, vaya mierda de sitio este, no sé qué. A ver si me voy. Van a ver si se arreglan de una vez. Van a ver si se arreglan de una vez por las polémicas declaraciones del Papa y a ver si se acaba eso antes de que eso suba más la temperatura de aquello del suflé. En fin, entre las demás citas del día también destapa la visita que desde hoy realiza nuestro país el presidente de Portugal, Aníbal. Aníbal el caníbal, Aníbal Cavaco Silva. Oye, que he leído este fin de semana que un tercio de los portugueses quieren que Portugal se una a España. Bueno, pues que quiten la raya. Que vuelva Figo. Bueno, pero si Portugal quiere... Que borramos la raya y ya está. Ya está, que pongan... Con un tipe. Que borren la raya, que pongan a yo Capocholo y que borren la raya. Y se acabó. Oye, para una vez que para gente que quiere ¿que juntarse se quiera juntar? En vez de gente que quiere separarse... Que sí. Que uno se juntan por un lado y otro... Bueno... Las ONGs exigen el mismo trato que la Iglesia en su recaudación del IRPF. Pues claro. Bueno, ¿sabéis? Hay un nuevo modelo de financiación, en principio, que incluiría el aumento del porcentaje que los contribuyentes podrían ceder a la Iglesia en la declaración de renta. En vez del 0,52, se pasaría al 0,8. Porque, ¿0,8? 0,8. Sí, al final es un 0,8. Sí, sí. Jolín, pues. Ay, había oído el 0,7. Yo también. No, oye, pero de esa manera, lo que dice Zapatero es que así el Estado no tendrá que pasar nada del presupuesto. Más a la Iglesia. Sí, pero sí. Es mucha pasta el 0,8. Pero vamos a ver, eso es del presupuesto. Pero bueno. Porque ese dinero no lo das voluntariamente además de la declaración, sino que de la declaración que tú haces, esa parte la quitan para dársela a la Iglesia. Bueno, pues las ONGs dicen... Que también. Mal, porque ellos también son... La Iglesia también se supone que debería ser una especie de ONG, ¿no? Sí. Luego tenemos otra cosa de dinero que es bastante cruel. El gasto militar en 2006 en el mundo será 15 veces más que el destinado a la ayuda internacional. Es decir, gastamos mucho más dinero en matarnos que en ayudarnos. Qué bien. Y yo así no va sé, el mundo. Pues no sale mal. No sale mal porque con la cantidad de pasta deberíamos de estar ya todos muertos. No muere tanta gente como porque al es final... Es que algunas estas no salen. No que salen. La gente se resiste a morirse. Es que no sale. La gente se empeña en no en morirse. En vivir malamente, en vivir así, pues eso, al que miserablemente. Casi le da un jamacuco es al ministro venezolano de Exteriores que recibió amenazas físicas durante su detención en el aeropuerto de Nueva York. Oh. Que, bueno, pues creo que le dijeron, te voy a meter... Pues Hugo Chávez no se va a enfadar. Sí. Bueno, Hugo Chávez le ha llamado diablo y demonio, esas cosas que hace. Le cachearon en una habitación, el tío se negaba, le llamaron nazi, racista, fue un follón. Está muy bien lo de Venezuela y Estados Unidos, sí, ¿eh? Sí. Están las relaciones fantásticas. Y por fin, al final pierde mucha fuerza ya, de ayer a hoy, la hipótesis de que Bin Laden esté muerto. La supuesta muerte del líder de Al-Qaeda, Bin Laden, divulgada por un diario francés, fue acogida con mucho escepticismo. Y bueno, pues al final, la verdad es que no se lo creía nadie. Decían que había muerto de tifus. Ya ves, de tifus. Y el mismo día estaban diciendo, pues Angela Merkel, Vile Pan, estaban diciendo, ¡ah, qué va! Va a grabar un vídeo de esto de cine sin que hace. Dos minutos faltan. Se había muerto de risa, que estaba viendo la tele. Ayer. Que estaba viendo El Hormiguero. En fútbol ha habido buenas noticias, ¿no? El Madrid, el Barcelona, sí, el Valencia, sí. En fin, está todo sí, así. Para buenas noticias para esto, para los que lo estaban del otro lado, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que va con los grandes, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Claro, claro. Se te ha visto el plumero. No, se me ha visto el desconocimiento. De parte de los grandes. No, no. ¡Baloncesto! Pepu, relájate. Bueno. Una noticia más para la reflexión así rápida. 4 de cada 10 británicos renunciarían al sexo por llegar a vivir 100 años. Morir, morir o orgasmos. ¡Qué larga se te va a hacer la vida! Yo, sinceramente, lamento estar completamente en desacuerdo. De hecho, el otro día me planteaba una hipótesis, lo que pasa es que al final se me fue la idea, pero me parecería que no estaría mal que ya que te mueres, que murieses, aunque sea de un tiro o cayéndote de un precipicio, en medio de un orgasmo. En vez de dolor... Que lo último que vivieses fuese aquello. Hay mucha gente que ha muerto así, sí, sí. Con tomando a lo mejor... Algunos viagra, señores mayores estas. Así con chicas... Pues ya, lo malo es que a la chica se le queda siempre un recuerdo. Sí, se le queda algo dentro. Se le queda algo dentro. ¿Entiendes? Ya no vuelve a tomar fiambre en su vida. O sea, hay que pensar en los demás, chicos. Sí, bueno... En fin, vale. Es una reflexión. ¿Sexo o vivir? Yo, para vivir 100 años, ¿para qué quieres vivir? Yo prefiero una semanita buena. No, oye, depende de cómo, años, depende de cómo vivas. Pues Laura, ¿cómo vas a vivir? Sentada en un sillón sin saber nada, sin oír nada. Dicen que cuanto menos lo haces, menos ganas tienes. Llega un momento en que ni te acuerdas. Bueno, a lo mejor. No, no. Es que eso es como al final llega un momento en que ni te acuerdas de nada. Se llama Alzheimer. Pero bueno, eso es otro asunto. Vamos. Perdona, a ver, los primeros 18 años te los pasas sin y no pases más que pensar en eso. O sea, ya sabes, bueno. Al madrugón. Bueno, pues se lo perdonamos a Aznar, que ha vuelto con su alegría y creo que hoy tiene el móvil hasta arriba de llamadas de musulmanes que le están pidiendo perdón. Esto es lo que dijo el otro día en el Instituto Hudson de Washington. Es muy interesante porque cuando mucha gente en el mundo musulmán ha pedido al Papa que se disculpe en su conferencia, yo no he oído a ningún musulmán pedirme disculpas a mí por conquistar España y mantenerla durante 8 siglos. Nunca.

mejor de los 60, los 70, no, muy mal. No te enteras, Contreras. Lo mejor de los años 30, lo mejor de los 30, los 20, buenísimo. Ay, que venía corriendo porque iba a ver la audiencia que habíamos sacado ayer. ¡Ay! ¡Ha ido bien! ¡Ha ido bien! ¡Ay, qué voluble es la gente! Jorge Salvador, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hemos tenido ahí buena audiencia en El Hormiguero, que me alegro. Bueno, fantástico, ay, felicidades. Que gracias, gracias, que sin vivir. Oye, a mí esto no me gusta, yo te lo digo sinceramente. Esto no es para personas humanas. Tú prefieres el EGM, ¿no? Este es su vida, esos nervios cada tres meses. Bueno, ahora tienes que reconocer que cuando terminó el programa el otro día hicimos una porra. Sí. Y la clavé, me has de reconocer el mérito. Sí. Me llaman Mr. Sofres porque sí, dije exactamente ese, esa cifra. Mr. Sofres fue al principio, pero ahora te llaman Don Limpio. Y Jorge, ¿cómo pudiste aguantar tantos años de crónica con lo de las audiencias? Todo esto todos los días no me lo creo. Bueno, vamos con los incunables de la radio. Los incunables de la radio, vamos a ellos. Bueno, vamos a ver, hoy si te parece tengo un tema sorpresa. Quiero que escuchéis esta presentación de un concierto grabado en el Madison Square Garden en 1967, y la presentación es realmente el disco, es quien nos dirá el artista que hoy vamos a hacer el homenaje de los incunables. Escuchemos. Espera, que ahora llega la canción de Rafael. Escuchar. Ahí va. Under a tropical sky, la huele sin tu vida sin mae, in Acapulco. Perdonad, me escucho muy bajito. Si podéis subirme un poco el retorno, me haréis un favor. Pues tienes que decírselo a tu compañero que tienes delante. Es que no tengo a nadie, estoy aquí solo, que es festivo en Barcelona. Pero bueno, claro, que es festivo, bueno, que fue la Merced. Veréis que Rafael se ha vuelto a poner de moda, ahora mismo vuelve a hacer conciertos en Madrid. Mm-hmm. Y yo os voy a explicar una teoría que tengo de Rafael. Y es que cuando empieza a grabar sus discos, al final Rafael se desmadra. Él empieza que en un tono normal, pero en todos los discos que os voy a poner, tiene un desmadre sensacional al final. Ajá, me encanta, me encanta. Y vamos, es cuando mola. Vamos, si os parece, a la primera perla. A ver. Es un disco que es casi inédito, que se grabó hace muchos años, y se llama El Indio. El argumento es sobre los indios del oeste americano. Es un poquito largo, vamos a escucharlo y vamos a ir comentándolo tal cual va sonando. A ver, a ver. Ahí va. El gran jefe indio era... No me acuerdo. Águila negra. Águila negra. Pero tras la guerra ya no era la... ¿Pero esto qué es? Me parecen las flores. Por un George Washington murió... Águila negra. Águila negra. Como los pelos de punta. Por Franklin Roosevelt murió... Águila negra. Águila negra. Siempre lo hice un poco más tarde de lo que dice. Son Fitzgerald y Kennedy murió. Águila negra. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué me decís? Bueno, pues aquí empieza mi teoría. Bill Clinton murió. Águila negra. Pero qué contestatario. A ver, ¿cuál es tu teoría, Jorge? Sí, que se mete tanto en el papel, en este caso de indio, ¿sí?, que pierde los papeles, se vuelve loco y ya se cree indio. Claro, hace el indio. No solo se cree el indio, sino que se pone a tirar flechas y hacer como si fuera un niño el ruido con la boca. No eso, puede hacer eso. Mira, si eso sucediese, no sería, me lo creo. Sería algo histórico en el mundo de... Pues ahí tenéis el momento histórico del día. A ver. Y siento que en mis manos se tensa un arco. Ahí va. Y hacia el rascacielos mi flecha lanzo. ¡Atención! ¡Atención! Otra flecha. Cuidado. ¡Rockefeller! ¿Qué? ¡Hala! ¡Cadao! ¡Mr. Kennedy! ¡Devolver por fin! ¡La ha cargado! ¡Ay! ¡Mi Yucatán! se vuelve loco, ya te lo digo. ¡Devolverme el yuca, papá! Y una cosa, Natalia Figueroa tiene una paciencia sin límite, porque esto en casa tiene que ser... Antes de componer esta canción se ha fumado la pipa de la paz, ¿verdad? Fijaros que es, qué grande un, es un precedente del 11S, porque tira una flecha contra un rascacielos. Sí, o sea, sí, sí. Okay, sí. Entonces que ya ay, es ay, ay. Grave. Ahí bueno, estaba. Ya que estamos con indios, recordemos un tema mítico dentro de la música del oeste. En este caso simplemente vamos a recordar el tema original, que eso, ¿os acordáis? Aquel jinetes en el cielo. A ver, para sí, para sí, recordarlo, ¿eh? A ver, claro. Y me preguntaréis, ¿para qué está poniendo esto? Pues porque Rafael se atrevió con esto. O sea, solo digo esto. Pero este tema tenía un estribillo sensacional, apoteósico, yo diría, que es el Ipiajei. Escuchemos el Ipiajei de Rafael. Espera. Jinetes por el cielo mar y no se detendrá. Ahí va. ¡Ay, ahí terminaba! Como mi teoría, vuelvo otra vez a mi teoría, de que se va animando cada vez más y enloquece. Pero enloquece otra vez a un grado brutal y escucharlo y peje. Aquí se ha acordado de lo del indio. Le lleva la flecha. Sí, ha mezclado el Ipiajei con el tema anterior. En algún momento me tenía que suceder. Me voy a comprar los discos de Rafael. Vuelve a poner, Maldi, vuelve a poner. Vuelve a poner el grito. Sí, por favor. Bueno, grandísimo. ¿Veis cómo se va confirmando mi teoría? Sí. Enloquece, al final enloquece. Se anima y yo qué sé, al final se inventa la letra y se inventa cosas. Oye, Bumburi le sigue, pero no llega al nivel. No. Luego, en el año 68, se atrevió con un clásico judío, que es el Abba Nagila. A mí me gustaría que cuando escuchéis este fragmento os imaginéis a Rafael leyendo el texto en un papel. A ver. Porque es que, bueno, seguro que estaba leyendo sin saber, bueno, sin tener ni idea de lo que decía. Abba Neranenna, Abba Neranenna. Imaginaos la letra, ¿eh? Abba Neranenna. Pero. Abba Neranenna. No penséis que esto se queda aquí. No, hay más. Él, hay no, más. No, no, como siempre, no, el estribillo y se desmadra. Aquí vuelve a inventarse lo que se le ocurre y se pasa, ya veréis. Ahí va. Hay un momento en que le pone un poco flamenco, al sí, se gira, perdón a los árabes. Es verdad, como se enteren los musulmanes van a tener que pedir perdón. Que se vaya a Castel Gandolfo con el Papa a pedirle perdón a todos los musulmanes. Bueno, hay un momento de la discografía de Rafael que de verdad que está lleno de sorpresas. Porque yo creo que él se interesó ya en aquella época por los programas de corazón. Y esto es un previo al tomate. A ver, escuchar esta canción. No perdáis la música, Latimen en la vecindad, porque su lengua es veneno mortal. Si no sabe algún chisme, lo inventa. El caso es hablar por hablar. Y ahí va, ahí viene. La cotilla, la cotilla.

78.133 de la serie 46, 78133 de la serie 46. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. La música de la felicidad. Con lo feliz que era yo con esta música cuando la llevaba en el coche. Todos estamos felices ahora. No, no, ves que felices estamos todos, Pablo. Pero deja a la gente a ver si te siente lo que sentía yo en el coche. A ver. Pero dinos qué sientes tú. ¿Yo? ¿Felicidad? Pero no, ¿cómo sé? Se exprésalo. Que la sangre te corre por las venas. Mira, más alegre. Es muy fácil. Si no piensas que si eres feliz o no eres feliz, es que en ese momento eres feliz. No hay que pensar. La felicidad como el amor no se piensa. No se piensa, se siente. ¿Cómo si discurre, Pablo? Si estás más o menos bien y si tú, si te da subidoncillo, la felicidad es una cosa a lo mejor demasiado animal. Filósofo. Pero la alegría, que es un poquillo más humilde, sí. Alegría, sí. La filosofía de Pablo Motos. Pues sí, sí. La filosofía. Me acuerdo yo cuando la felicidad venía en casete. Me encanta cuando te pones chulo, Marlon, antes de hacer tu sección. Además, siempre lo hago el día que más peligro traigo. A ver si aprendo algún día. Bueno, pues hablando de felicidad, Pablo, hoy vamos a hacer el tiempo al estilo de uno de los personajes más felices del mundo mundial, los gondoleros. Bien. Unos tíos que van siempre vestidos como el de ¿Dónde está Wally? Se pasan todo el día remando con su barca, pero que nunca les verás tristes. Siempre están rebosantes de felicidad, cantando todo el día. ¿Y de dónde viene toda esta felicidad, Pablo? De que han perdido la cabeza. Porque Venecia huele a culo. Venecia huele que no puede soportarse y está todo el día con el oráculo en la nariz. Al final, trastorno al que sea, con hablar de que se cada dos por tres se enchufan con un puente en la cabeza y eso también es malo. Así que hoy vamos a hacer el tiempo al estilo de los gondoleros. Ya veo que te vas a meter conmigo, ¿no? No. Y para ello, Valdi, ponme una música gondolera. Ay, buongiorno, señorina. Oh, sole mio, volvere, sole. Ay, volvere hoy a tutta Hispania, solamente alguna nuvola en el norte, con piccola llovina en Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y Leones, de Leones, y el Pirineo. Y lo restante, como ya dice el sole, también habrá ventolera molto peligrosa, más peligrosa que uno gremlin en Venecia, soplándole el litoral cantábrico, Girona e il Valle di Lebro, ay, qué piccolo arribo. Y en la temperatura le pasaré lo capavarote, cuando subiré en góndola, que levantaré molto por un lado, subiré la temperatura en todo el país, sobre tutti en el sur y peninsulares. Y eso es todo, buongiorno, disfrutare del sole. Qué brasas es el gondolero este. Es marrón el macarrone. El macarrón es marrón. ¿Por qué vas a pagar más por el seguro del coche? Con Línea Directa, el seguro te costará menos. Y tendrás un servicio mucho mejor de lo que te imaginas. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. Si pusiéramos en fila al más de 1 millón de clientes que en España obtienen rentabilidad con ING Direct, la fila llegaría hasta Estados Unidos. Y allí tenemos 4 millones de clientes más. Hazte cliente de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60. ¿Y el postre de la casa que tiene? Uy, pues eso lleva 2 plátanos flambeados acompañado por 3 bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly y topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que está al aire. Señorita, es que esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. Aún recuerdo la cara de mi chico cuando se lo dije. Dejo el trabajo y me voy a montar un hotelito rural en la playa. De eso han pasado casi 2 años. Y vaya años. Permisos, préstamos, reformas. Fue una locura. Hoy por fin inauguramos. Siento algo que no sabría explicar. No son nervios, es la ilusión. Como con el cupón de la ONCE, algo extraño sucede cuando llega a tus manos. Puedes llamarlo como quieras o simplemente ilusión. De lunes a jueves cada día 50 premios de 35.000 euros. Cupón diario de la ONCE. Llámalo ilusión. Anímate, hormiguita. Anímate, hormiguita. ¡Ay, papá! Son las 8:36. Self Trade Bank es el especialista en inversión del grupo Société Générale que te ofrece el zumo de periódicos. Bueno, pues como es lunes, algo de fútbol hay que decir. Y aquí aparece una noticia en El País que me llena de rubor, por un lado. Dice aquí, Capello elige a Raúl Bravo sustituto de todos los defensas del Madrid. Pero leída la noticia un poquito más en pequeño, el pobre Raúl Bravo hoy estará incómodo. Dicen de él que dice que no tiene técnica ni tampoco mucha cabeza. A cambio, es rápido. O sea, le cogen solo porque es rápido. O sea que llega al balón, luego lo pierde, vuelve a llegar al balón, luego lo pierde. Pero bueno, esa es una razón para jugar en primera división. Por lo visto lo han renovado sucesivamente solo por ese motivo. Ah, bueno, y porque dicen que sonríe muy bien. Sí, de eso díselo a Sonia Luz, que le cae fatal Raúl Bravo. Son dos virtudes que la verdad es que si de mí lo dijera un entrenador diría, o sea que, en fin, no sé, si quieres que te haga unas cosquitas cosquillas por hacer algún mérito más. Otro asunto que aparece aquí muy curioso es el tema de Marruecos. Sabéis que, aunque no lo cuenta mucho la prensa española, en Marruecos están habiendo unas limpiezas bastante potentes. Han decapitado al ejército, han decapitado incluso el Baranda que mandaba los palacios del rey. Bueno, pues hoy viene otra noticia, que es nada menos que la memoria de un oficial marroquí que denuncia la corrupción del ejército marroquí. Habla de contrabando de gasolina, víveres, droga y alcohol. En fin, eso es el ejército de Pancho Villa. Gasolina, víveres, droga y alcohol. Eso es un ejército, sí señor. Lo que podría hacer con esto gira, amigo. La red sanitaria británica trasplantó tejido óseo robado a cadáveres. Esto dice el diario, que afirma que se profanan cadáveres en Estados Unidos antes de los entierros. Una cosa que ellos los compraron. Llama robar sobre la marcha. Va uno al entierro y dice, de paso me llevan la tibia, un peroné y dos rótulas. Sobre la marcha fúnebre. Por si acaso le vale a mi vecino. El espionaje de Estados Unidos cree que la guerra de Irak ha creado más terrorismo. Esto lo cuenta El Mundo. No sabemos qué dirá el teórico, el amigo Aznar, este que da conferencias por allí. Estaba, por supuesto, partidario de este tipo de maniobras. De eso no dijo ni papa el otro día. Otro asunto que viene por aquí es concretamente las 17 horas en vela para 262 pasajeros de Air Madrid. Bueno. Parece que se amotinaron. Bueno, allí hubo una escena bastante escabrosa en el aeropuerto, porque es que la verdad es que este Air Madrid, la verdad es que puntual no es esta compañía. No. Esto ya no es ni la primera ni la segunda vez que les pasa. Pero el bochorno de 17 horas y al final decir el comandante que se han pasado sus horas de trabajo y que se pira. Bastante desagradable. Muy fuerte. Los pobrecitos no sabían ya qué hacer. Se habían comido dos asientos y estaban a punto de comerse sus propias maletas. La expansión de la energía eólica en España tiene divididos a los ecologistas. Por un lado, muchos de ellos piensan que efectivamente reduce la emisión de gases contaminantes, abarataría la famosa factura del protocolo de Kioto, pero otros dicen que el desastre urbanístico que supone colocar todos esos artefactos en las crestas de las montañas, de la destrucción del paisaje, más, digamos, los problemas que les supone a la fauna autóctona, por lo visto, esto también hay que valorarlo. Y entonces, bueno, los ecologistas están divididos. Y es que no hay mal que por bien no venga, por un lado, y por otro lado, no hay mal que 100 años dure, porque vamos a ver qué pasa con este asunto. Sigue por adelante. Eso sí, hay que decir que España se coloca en el tercer lugar mundial de producción de energía eólica, que es un dinerario, lo que nos estamos ahorrando. Otro asunto que viene por aquí es la reunión de Rajoy con sus jóvenes cachorros de las juventudes del Partido Popular. ¿Qué ibas a decir cachondos? No, cachorros. Son cachorros. Allí le estuvo dándole unos golpes en los lomos. ¿Qué pasa, chavalotes? Pero que quieren irse al centro, dicen los jóvenes. Sí, están en eso. Ellos están en eso. Rajoy advierte a los jóvenes del PP que no quiere a su lado gente con miedo. Eso les dijo. No quiero a mi lado gente con miedo. Pero bueno, no está mal. Pero yo creo que debería haberles dicho algo más. Le habría dicho, mira, al centro se va por allí. Una especie de perro guía por allí. Estaba Zaplana cambiando las señales. Bueno, Zaplana es que está siempre en el centro. Por eso tenía el miedo. En el centro del centro. Una más. El 25% de las especies marinas está al límite de la supervivencia. Lo cual supone un cuarto de la población viva del mar. El 25% de las especies marinas está al límite de la supervivencia. Es una noticia muy desagradable, pero como es lunes, por recargar un poco de bombo ya. Tampoco pasa nada. Bueno, pues esto ha sido el zumo de periódicos. Y si quieres saber todo sobre fondos de inversión, llama al especialista. Llama a Self Trade Bank al 902-88-88-88 o entra en selftrade.es. Buenos días, quería informarme sobre fondos de inversión. Muy bien. Tendré alternativas para elegir. ¿Elegir? ¿Y qué más quiere que hagamos por sus fondos? ¿Darles un besito por las noches y contarles un cuento? Había una vez un ogro muy malo que se llamaba Índice Nikkei. ¡Venga, hombre! Mejor ven a Self-Trade Bank y elige entre los mejores fondos el de mayor interés para ti. Self-Trade Bank, especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la Guía de la Salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega por solo un euro con El País. Otro día más, cae la noche y los espíritus nocturnos abrimos nuestra alma buscando una respuesta que parece no llegar. Sé que estás despierto, así que quédate un rato más conmigo. Aquí, en Llorar por Llorar, tenemos un hotel con todas las soluciones para tu hipoteca. ¿Quién quiere reservar una habitación? Pues yo, porque es que mi padre es más pesado. El típico conflicto generacional padre-hijo, ¿eh? Sí, y aparte es que mi padre es muy famoso y tiene la casa forrada de recorte de prensa. David, el nuevo más famoso del mundo. David es 7 veces más fuerte que tú. David, ganador en el bosque de los famosos. David, David, David. Me tiene harto y me quiere ir de casa. ¿Y es complicado? Complicadísimo, porque miro la hipoteca y el precio es altísimo. Y luego están las comisiones, para que luego digan que la vida es fácil para los hijos de... ¿Qué puedo hacer? Coge el teléfono y llama al 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es y pregunta por la hipoteca naranja, porque ahora su precio es aún más bajo y además sin comisiones. ¿Lo vas a hacer? Pues claro, si es que ya estoy harto de la frasecita esa de mientras viva bajo mi seta, harás lo que yo diga. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901 20 2260. Consejos que no dan las madres. Si llevas una doble vida, no te avergüences. Superman también la llevaba y nadie le criticó por ello. ¡Ánimo, héroe! Y recuerda, como el nuevo donut tiene solo el 33% de grasa, si te comes solo un 33% del donut, no engordas nada. ¡A ponerse gochos! ¡Venga! From This Moment On es el último y esperado álbum de Diana Krall. Un magnífico trabajo donde no falta el swing, los standards y las big bands. From This Moment On, de la pianista y vocalista Diana Krall. Llévatelo. Lo encontrarás en tu espacio de música, El Corte Inglés. No somos nadie. En N80. Con Pablo Motos. Son las 8:46, estamos en No Somos Nadie, hormiguitas pasando la mañana. Y bueno, sabéis que estamos preparando el Festival Mundial de las Músicas Minúsculas patrocinado por Ecovidrio. Con todas esas canciones que nos mandáis, han llegado las nuevas. Uno siempre piensa, bueno, pues me acostumbraré a las cosas que mandan las hormiguitas. No, la verdad es que luego te pones el CD y es como una especie de descubrimiento de las cosas que han hecho. Esto, por ejemplo, está hecho todo con vídeo. Mira, mira. Thank you. tocar en directo y dices, no, no, no, en algún sitio hay truco, ¿no? No hay truco. Así de bonita es la música minúscula. Ecovidrio patrocina este asunto. La pasarela Cibeles, creo ya, ¿no? Sí, sí, ayer, bueno, el fin de semana desfilaron los diseñadores noveles, por decirlo de alguna forma. Pues el tiburón Fernando Domingo ha llamado a una agencia de modelos para organizar ahora una cosa que ha llamado, no sé, es una pasarela alternativa bastante extraña, más extraña todavía que Cibeles. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Es la agencia de modelos? Sí. Mire, mi nombre es Fulgencio Martínez y estaría interesado en 8 modelos. ¿Cuándo es el trabajo? Sería dentro de 2 fines de semana, este que estamos, no, en el siguiente. ¿Pero sábado? Sí, sábado. ¿Un desfile? Sí, de 8 chicas y que estaría muy interesado en talla, peso, masa corporal, altura. ¿Desfile de qué? Ropa. Ya, ¿pero de qué? Normal. ¿Interior, normal, ropa, no? Ropa, normal. Exterior. Exterior, vale. Vale, ¿altura mínima? Altura 1,70. Vale, ¿qué tipo de chicas quieres? Quiero, fíjate, vamos a ver, quiero que sean rellenas. Vale. Vamos a ver, el desfile es un poco en señal de protesta con lo que ha pasado en Cibeles. Sí, sí, vale. Vale, entonces queremos reivindicar que cualquier chica que esté sana puede disfrutar. Entonces quiero chicas rellenas. ¿Rellenas te refieres a una 40, 42 o más? Rellena, que estén bien. La pasarela será completamente una báscula, ¿vale? Irá pasando la chica, ella sola, ¿vale? Sí. Y habrá una pantalla de plasma en la cual se reflejará el peso de ella. Vale. Y todo el mundo, todo el público que estará ahí, sabrá cuál es el peso de la chica. Vale. Pero antes de que salga esa chica, saldrá un señor con un cartelón. Sí. Que ponga, imagínate, Noemi Campbell, 53 kilos, 18 de masa pastelera. Sí. O sea, como los toros, ¿ya me entiendes? Sí. Anunciando que va a salir esta chica, ¿vale? Y luego al final habrá una suelta de vaquillas y saldrá Ana Obregón. Ay, Dios mío, no me digas. Sí, sí, sí, habrá bollos de magra para todos después del cóctel. ¿Dónde es esto? En una cueva, vamos a hacer. ¿Pero dónde? En Requena. ¿Qué te parece? A mí, estupendo, yo quiero ir. ¿Quieres ir para la suelta de vaquillas o las magras? ¿Quién va a venir a salvar a las pobres hormigas? No somos nadie, de 7 a 10 de la mañana en M80, con Pablo Motos. Bueno, estas hormigas no son de ninguna variedad en la vida. Estos días ha aparecido un reportaje en El Mundo sobre Erasmus en el que dice que solo de todos en los casi 20 años, es una parte textual de uno de los encuestados, dice, en los casi 20 años que lleva el programa de Erasmus ha habido hasta 3 Erasmus que nos fueron infieles. ¿Hasta 3? Hasta 3. Lo que no dice este reportaje en El Mundo es que a estos 3 fieles les estaban poniendo los cuernos en España por si acaso. Claro, para llegar lo que es a la media. Erasmus es una especie de gran hermano. O sea, tú llegas, no conoces a nadie, de repente son todos súper amigos, como en Gran Hermano. Las tías se desmelenan, como en Gran Hermano. De repente, que no se puede. Todos se odian, como en Gran Hermano. Falta tabaco, como en Gran Hermano. Igual. Porque en Europa está muy caro y al final hay algunos siempre que lo expulsan. O sea, que no. Solo falta Mercedes Milá, pero coño. En los pensamientos paralelos y paralelas, hormiguitas, nos gustaría que nos mandaseis, que nos contaseis historias de Erasmus. Si has vivido esta experiencia desde el lado activo o desde el lado pasivo, cuéntanos qué te pasó. 905-11-80-80. 905-11-80-80. Historias y aventuras de Erasmus. Pues yo tengo un amigo que estaba en Italia y entonces la novia le llamaba todas las noches cuando él estaba de juerga. Y entonces él, claro, en un momento que llamaba a la novia decía, ¡todos callaos, todos callaos! Y hacía como que estaba en casa estudiando. Ajá. Muy bonita. Pero, y claro, puso los cuernos, aquello acabó mal. Evidentemente. Porque un día se presentó ella por sorpresa, que suele suceder, la que no es Erasmus va al sitio y lo que ¿quién la llama? Con jamón y una botella de vino. Teo, buenos días. Hola, soy Teo. Hola, ¿qué pasa, Teo? Adelante. Hola, Erasmus en Francia, Montpellier. Hombre. Era muy típico las fiestas temáticas. ¿Sí? Por ejemplo, una de pijamas. Yo me acuerdo que me enrollé con 3 pies en una noche. Iba con el pijama todo trempado. Oh. Pero eso fue... No había manera. Era como una hormona gigante. Y me iba moviendo y me iba enrollando con una y con otra y no podía parar. Montpellier, ¿dónde queda exactamente, perdona? Sur de Francia. Oye, es que el pijama os da mucho rollo, ¿no? Sí, porque era pijama de verano, mi madre, o sea, que ya se veía todo. Claro, sí. Es un poco tompimpón. Es que no, tiene, que no tiene bragueta el pijama de chico. Va, que va, que se cae todo. Es un agujero. Ya, bueno. Oye, ¿y ellas eran Erasmus de otros sitios o eran francesas? No, francés, eran abiertos todos los países. Diversidad cultural, sí. Claro, eso. Bueno, muy, bien bonito, que además ha subido la temperatura bastante. Es un homenaje a la Torre Eiffel ahí. El pijama es muy erótico. Pero, sí. Israel. Sí, por lo menos. El Erasmus ha hecho más por la Unión Europea que nada, sí. De lo que hacen los políticos. Dejamos. Israel, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, machote. Bueno, pues mira, yo os cuento. Yo estuve en Finlandia, en Erasmus, en una ciudad que se llamaba Joensuu. Y bueno, yo debo decir que fui uno de ese 3% que fui fiel, pero había un francés que era un jeta, un impresionante, que se enrolló a la primera semana con una finlandesa allí, y bueno, ya estaban en plan de novios. Total, que vino su novia de Francia y le dio dos opciones a ella. Una fue que podía vivir con él durante el mes que iba a estar ella visitándole a él, o que se volviera a Francia. ¿Y qué hizo entonces esta tía? ¿Qué hizo? Pues la tía tenía pagado ya el viaje y todo, y con dos cojones se quedó todo el mes en una pensión a 2 kilómetros de donde vivía su novio, y el novio pues con la tía seguía allí en Islandia. ¡Qué fuerte! ¡Ah, madre mía! ¡Qué cromo! Y tú fuiste fiel, claro. Sí, ¿qué vas a decir? Tu pequeño código ¿qué secreto? ¿Qué vas a decir? Yo fui fiel, por supuesto. Claro, te podías haber enrollado con ella y así la ayudabas no, un poco. No, porque él le da el 3%. Eres fiel, solidaridad. Juan, buenos días, Juan. Hola, buenos días. Adelante, hormiguita. Oye, muy bien el programa del hormiguero, ¿eh? ¿Te gustó? Venga, gracias. Muy bueno. Pues nada, mi historia fue en Valencia, una fiesta de estas de Erasmus, muy buena. Y el típico valiente finlandés. No, yo me lo bebo todo, yo soy muy valiente, tal. Botella de cazalla, típica autóctona valenciana. Sí. Ya, vamos a hacer la broma. Le damos nosotros chupito de agua y él chupito de cazalla. Vamos, pidió una tajada. Ya ves. Y nos toca llevar al hospital con un comatílico, pero bueno. Vale. Pero risa, ¿eh? ¿Cómo lo pasé? Casi se puede, pero ya el finlandés. La broma de la cazalla. Están los cementerios. A ver, Paloma. Hola, buenos días. Pues nada, yo se los puedo decir que de la residencia que yo vivía, absolutamente ninguna relación sobrevivió al Erasmus. ¿Ninguna? Qué buena media. ¿Cuánta gente erais? Pues en mi residencia, de la gente con la que yo me movería, seríamos como 40, una cosa así. Ah, claro. 40 de 40. Es la prueba de fuego el Erasmus. Los 40 principales. A ver, Pablo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Adelante. Pues yo tenía un amigo que se fue a Aberdeen de Erasmus y estuvo todo el año aguantando sin poner los cuernos a su novia que le esperaba en Granada, y cuando volvió, adivina la sorpresa, lo siento chico, te la he estado poniendo durante 6 meses con otro. ¡Hala! Por aguantarte. Eso os enseñará lo que hay que hacer en Erasmus. Pero puede ser lo que viene, los del 3% son los tolis. Pero siempre hay que poner los cuernos en cualquier situación por si acaso. Hay que ponerlos y luego no se cuenta. Ya está. Claro, no sea que te los pongan. Es mucho mejor sentirse culpable. ¡Qué imbécil! A ver, Daniel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adelante. Pues mira, yo os iba a comentar que yo creo que he sido de los pocos Erasmus Interruptus que hay en España. A ver. Porque yo me matriculé con 30 años en la universidad. Sí. Y por mis buenas notas me concedieron una beca Erasmus. Sí. Pero la hora de consultarse a mi mujer, pues me dijo que la Erasmus esa que no me iba ni en pintura. A ver. Erasmus, José. Hola, buenas. José, adelante, José. Sí. Hola. Hola. Bueno, pues mi historia es que mi novia se marchó de Erasmus a Grenoble. Ajá. Allá me fui yo a verla, todo contento, después de unos meses que estaba yo allí. Y bueno, me tiré allí como 20 y tantos días. Todo muy bien, muy bonito, fiestas, juerga y tal. Bueno, pues se vino. Y después, cuando nos íbamos a casar, ya llevamos un par de meses ya casados, me dice, mira, te tengo que decir una cosa. Es que yo, allí en Grenoble, me follé a todo bicho viviente. ¡Qué sutil! Tú imagínate, lo siento por la expresión, pero es que fue así, tal cual. ¿Y cómo te sentí? Hombre, pues mira qué bien, ¿eh? Resulta que a los 2 meses se me marcha con 5 millones de pelas y me dejo en la calle.

¡Cojones! Me sale. Aquí comienza la tercera hora de No Somos Nadie. Con Marro. Ay, pues viene el panorama más amodorrado que Bertino Borne en un castillo hinchable, Pablo. Y es que parece que vamos a tener una primera semana de otoño muy tranquila, con tan solo nubosidad abundante en el norte, que nos dejará hoy lluvias no muy intensas en Galicia, Asturias, el País Vasco, Cantabria, norte de Castilla y León y los Pirineos. En el resto tendremos intervalos nubosos con alguna lluvia débil como mucho en la zona de centro. En cuanto al viento, soplará moderado en el litoral cantábrico, en Girona y en el Valle del Ebro. Y las temperaturas estarán como pocí, llevando a alguien a caballito, bastante cómodas, subiendo en todas las comunidades, sobre todo en el sur, a partir del mediodía. Ahí lo dejamos. Bueno, llueve poco, solamente llueve por el norte. Sonia Luz, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer lo que podamos, a ver si un poquito de agua... Dale. La gente de Operación Triunfo, que injustamente no ha pasado la prueba, necesita un escenario y tal vez ayuden a que esto de la sequía vaya un poquito mejor. Vamos a hacer un recopilatorio. ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Afrodita! ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Cleopatra! Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. ¿Y una en castellano me podrías cantar? En castellano. No se me viene una a la cabeza. A ver. Puedo ser de barrio bajo underground, pero tu corazón se me ha declarado duty free, duty free, duty free. ¿Esto qué es? Cúmplate, por favor. Mejor, mejor. Oye, yo pensaba que lo de las ketchup no se podía empeorar. No, ya vienen las nubes. Hoy es lunes 25 de septiembre, actualizamos las noticias. La Dirección General de Tráfico acaba de actualizar ya por fin esos datos de las muertes en carreteras de este fin de semana. Al final han sido 18 las personas que han perdido la vida, la mitad, que en el mismo fin de semana del año pasado. Es decir, estadísticamente este sería un buen fin de semana, aunque siempre hay que poner también el acento en los heridos graves, ya que aunque no entran en la lista, pues algunos de estos heridos graves lamentablemente también pierden la vida. Hay 11 heridos graves y 10 leves. Y bueno, la tragedia en las carreteras se ha cebado esta vez en la madrugada en un grupo de escolares de Ecuador. Al menos 47 personas, la mayoría niños, han muerto después de volcar un autobús en el que viajaban. Y en España, la noticia más importante es que el gobierno ha reconocido que el proceso de paz está en un momento muy complicado tras las declaraciones este fin de semana de tres encapuchados en nombre de ETA en la celebración del Gudari Eguna, el Día del Soldado. Bueno, pues amenazaron con no dejar las armas y además luego después metieron 7 tiros. A esto hay que unir su quema de autobuses, que en Onda Cero Pamplona tiraron cócteles Molotov, en fin, riquísimos los chicos. Y Zapatero lógicamente dice que hay que seguir con el proceso de paz y que el proceso de paz es la no violencia en todas sus actividades. En Suiza se ha aprobado por mayoría, por casi el 70%, dos leyes para tener un control severísimo sobre la inmigración y el derecho al asilo. Las nuevas leyes prácticamente endurecen tanto la inmigración que solo los que están muy capacitados para determinadas cosas pueden entrar en el país, y lo de el asilo, bueno, pues la verdad es que si en 48 horas no tienes todos los papeles te pueden meter incluso en la cárcel. Y hay una ley que también se ha aprobado, y es que si tienes a un inmigrante ilegal en tu casa, te pueden caer hasta 5 años de talego. De todas maneras, cuando emigraban los españoles a Suiza, ya eran bastante duras las condiciones. Es decir, que alguien no llegaba a Suiza sin un contrato de trabajo y demás. O sea, que viene de atrás. Y por último, un dato que acaba de salir. Las 16 agencias del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos dicen que el daño causado por la invasión de Irak ha aumentado el riesgo terrorista al mayor nivel desde el 11M. ¿Qué me dices? Sí. O sea, que no ha ido mejor. No, ha ido a muchísimo peor. Así están las cosas. Bin Laden, al final sabéis que había una agencia de noticias francesa que decía que había muerto de tifus. Ya prácticamente, aunque no oficialmente, pero prácticamente se ha desmentido por todos los servicios de inteligencia saudíes. Y ahora ya sí, los deportes. Bueno, pues antes hablabais del tiempo, que hace falta lluvia, que hay sequía. ¿Sabéis dónde está lloviendo mucho en lo futbolístico? Donde suele llover también en lo meteorológico. En la cornisa cantábrica. Los tres últimos de primera división son el Racing de Santander, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Está la cosa malita por el norte en primera división. Por arriba, el Barça es el nuevo líder. Empató anoche a 1 en el Camp Nou ante el Valencia en un gran partido. pero es líder solamente por diferencia de goles, porque está empatado ya con el Real Madrid y con el Valencia mismamente. Tienen 10 puntos y con 9 están ya Sevilla y Atlético de Madrid, que ayer dio la sorpresa, por decirlo de alguna manera, ganando al equipo hispalense 2-1, con mucho suspense, como siempre suele pasar en el Atlético de Madrid. Los dos últimos goles llegaron en los últimos minutos y cuando el Sevilla ya estaba jugando con 9. Hugo... Oye, Sonia, ¿ha estado hablando Juan Herrera antes de Raúl Bravo? Ah, le mandaría saludos. Ha dicho que tenía una sonrisa muy bonita, ¿no? Como era Juan Herrera, que no, tenía una sonrisa muy bien. Es un poco bien. Triste porque dice que está en el Madrid a pesar de que tiene poca cabeza... Y que no tiene bastante técnica. Tiene bastante cabeza. No, esa se cosa tiene no, por pero cabeza tiene un poquito. Ya está ella, ya está con Raúl Bravo. No, le está yendo bastante bien la temporada porque es el tipo de jugador que le gusta mucho a Capello, que corre como los pollos sin cabeza y que se deja la piel y cada vez que hay un hueco en la defensa, bien sea lateral derecho, izquierdo o central, pues cuando hay alguna ausencia, ahí está Raúl Bravo para defender con todo la camiseta del Real Madrid. Bueno, hubo dos resultados un poco sorprendentes, o no tanto quizá, la Real que perdió en casa por 2-3 y dos victorias, la primera para el Mallorca que ganó 1-0 con un gol de Maxi López haciendo la gallina y para el Villarreal que ganó 3-2, que llama bastante la atención que sea la primera victoria del submarino amarillo teniendo en cuenta lo bien que ha ido las últimas temporadas. Y hay otros tres nombres propios fuera del fútbol. El de Alejandro Valverde, medalla de bronce en los mundiales de ciclismo. Además, Samuel Sánchez fue cuarto. El de Rafa Nadal, porque gracias a su coraje y a su juego, España va a estar en el grupo mundial de Copa Davis. Había 5 partidos y él ganó 3, como quien dice, que se dice pronto. Y el otro nombre que hay que mencionar es el de Jorge Lorenzo, el piloto de motos, que está ya acariciando el título mundial de 250. Ayer fue segundo, tiene 27 puntos de ventaja, quedan 2 carreras, así que lo tiene muy fácil. Ya tenemos un campeón en 125, Álvaro Bautista, podemos tener otro, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que se descuelga hasta la cuarta posición. Pues así están las cosas, gracias Sonia. Hasta luego. Una pausini y el zumito. Hola, me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando humillado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Por favor. Ante la hipótesis de que un mono vestido de astronauta esté circulando en un polo rojo por nuestras calles, les rogamos mantengan la calma. En caso de confirmarse dicha hipótesis, no hay por qué preocuparse. Si sabe pilotar naves espaciales, sabrá conducir. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Es curioso. Los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito. A un mes, al 7% TAI, sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Para que el día de mañana mis hijos no tengan problemas con el testamento, llamé a Legalitas y un abogado me dijo lo que tenía que hacer para que todo quede claro. Da gusto hablar con Legalitas. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. No somos nadie. Con Pablo Motos. Vamos a ver cómo viene la prensa hoy por dentro, Juan Herrera. Bueno, vienen algunas cosas mejores que aquello de que el 25% de las especies marinas están en periodo de extinción, que ya es una noticia dura para un lunes. Pero hay otras mucho más interesantes. Por ejemplo, La Razón dice, conversaciones telefónicas revelan la utilización indebida del conductor oficial por parte de Marisol Yagüe. ¿Qué os parece? ¿Qué se llama utilización indebida del conductor oficial? ¿Qué hacía con él? Pues uso privado, le uso mandaba privado. Por recaos, a por uvas. A su hijo. Es que le quitaba puntos. Un chofer es un chofer. Pero fijaos, ¿qué importancia puede tener en un contexto de una corrupción de miles de millones que una mujer utilice a un chofer para mandarle a por una docena de huevos o por un paraguas? Pues nada. Ningún problema. Sería. Naturalmente. Otro asunto que viene por aquí que me llena de esperanza es el nuevo examen teórico de conducir sin preguntas trampa. Pues dispara el número de aprobados. Bueno, muy bien. Ya era hora. Por fin. Ya era hora. No, no, pero es verdad que en el teórico muchas veces había una pregunta que tú decías, bueno, según los libros, claro, sería la B y luego resulta claro que era la C. Claro. Pero es que además lo que se trata es de que la gente conduzca bien, que sea prudente, que no se mame, etcétera, etcétera. O sea, que los dibujitos con trampa de si la rotonda estaba más borrosa o no sé qué, eso da igual. Lo importante es que en el ejercicio práctico... ¿Rotondas? ¿Van a dejar de existir las rotondas? Bueno, eso es... lo veo complicado, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Aquí viene por asunto otro tema curioso. Indra, que es una empresa española, participa en la redefinición del soldado del futuro. Estoy yo esperando esto del soldado del futuro. Me... Por lo visto, el soldado del futuro va a tener tres piernas, ¿sí? No va a tener cabeza, porque el soldado no debe pensar. Y va a ser inmigrante. Así se ahorran los cascos, ¿eh? Y entonces debe ser muy obediente. Curioso y eficaz esto del soldado del futuro. Un anuncio viene en La Razón que me ha gustado. La COPE se anuncia, dice que es... con una mano que dice independiente, plural, comprometida, libre y veraz. Bueno. Independiente y es de la Conferencia Episcopal. No sé yo qué independencia será esa. Y luego de independiente y libre, pues naturalmente pues no acaba de casar mucho. Y lo de plural, no sabemos qué será lo de plural. Pues mira, hay más de eso uno. ¿Eso más de uno? Hay más de uno, pues ya es plural. Ya, pero COPE es singular. Si fuera COPES... Pero es popular. Yo lo veo que es singular. No te metas más con la COPE. No, no, simplemente es que he visto el anuncio, que por cierto es bastante feo. Ya, hala. Gracias por hacerme tantísimo caso siempre. No, pero es una opinión. He puesto ahí un remoquete. Yo lo que he leído es que Los Santos quiere que Herrera se vaya a trabajar con él por la tarde. Claro, pues vamos a hacerlo. Aquí tengo también un asunto que me llena de esperanza. 1 millón de noctámbulos gozaron de la Noche en Blanco. Ah, ¿de Pepín? Una noche cultural, 1 millón de personas. Pero bueno, la verdad es, ¿por qué no lo hacen todas las noches, 1 millón de personas? Todas las noches un atasco acojonante, sin taxis, la ciudad desbordada. ¿Mm? Había a las 5 de la mañana aquí en la parada de los autobuses, había una cola de más de 500 personas. ¿No? Bueno, pues eso es lo que le da a una ciudad vida. Mirilla, porque tú oye, dices... pero esas colas también las hay porque la gente se vaya de copas, aunque no vaya a consumir cultura, ¿eh? Sí, hay una cosa en las ciudades grandes y que pasa con los taxis que dicen, a casa me voy a las 4. No, amigo, no. A las 4 te intentas... Si sales a las 2 andando. Te intenta volver. Como coincides con todo el mundo que intenta lo mismo... vuelve a las 6:30. Entonces se desarrolla una estrategia que es a la búsqueda del sentido de los taxis. Sí. Porque uno descubre que en una determinada zona de la calle... van todos llenos. Y entonces dice, aquí puedo estar 3 años o 4. Es muy bonito el acto borreguil de que cruza uno con cara de listo y le siguen 12. Y dice, ese sabe. ¿Eh? Y luego ya está el mundo de a ver quién grita más cuando el taxi pone la avería de que va a parar. Pone entonces aparecen 12 millones de personas. ¿Eh? Se han dado casos de volcar el taxi. Una cosa tremenda. Y luego ya está lo de irte andando a casa, que es lo mejor. Como servicio es mejorable. Otro asunto que viene aquí es el tema del supermercado reptiles, que es una cosa que se ha desarrollado en Hospitalet y que estaba el precio de boa a 70 euros. Bueno. No me parece que sea para es muy tanto. Nutritiva. Una persona se puede comer una boa en un rato. Y al revés. Yo ahora mismo me comía una boa. Tengo un hambre. Mira. Yo creo que te come ya a ti. Te come ya a ti. Miriam, hola. Buenos días, hormiguitas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí comenzamos la semana con energía, con canciones que han marcado la historia de la música, éxitos de los 70, 80 y 90, como el irresistible Can You Feel It de los Jackson 5, sí. O también esa pieza tan romántica que seguro más de uno se ha puesto hoy a la luz de las velas, el Watch a Woman de Vaya con Dios. Empezamos enseguida a las 10 horas menos en Canarias, y como nunca es tarde para tirarle a alguien de las orejas, hoy vamos a felicitar al boss, a Bruce Springsteen, que este fin de semana cumplía 57 años, así que vamos a poner una de sus canciones, Brilliant Disguise, clásico de M80 Radio. Por cierto, chicos, enhorabuena por el hormiguero, ¿eh? Qué guapa. Estoy ahí echándole un ojo. I wanna read your éxitos de los 70, 80 y 90. ¿Por qué vas a pagar más por el seguro del coche? Con Línea Directa el seguro te costará menos y tendrás un servicio mucho mejor de lo que te imaginas. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Su parabrisas tiene una grieta? Actúa ahora. Llame a Carglass. Tenemos más de 100.000 parabrisas para todas las marcas y modelos. Por eso, nuestros clientes nos dicen, en Carglass, soy lo más rápido. El cristal de su automóvil, más seguro con Carglass. 902-20-70-10. Hermano, a veces nostálgico, te acuerdas de tu infancia, de tu Spectrum. Horas y horas esperando para jugar a los marcianitos. No veas, qué peñazo. Ahora con Yacom tiene ADSL 20 mega, más llamada 24 horas y llamada a móviles por solo 29,95. ¡Aleluya, los marcianitos! ¡Aleluya, Yacom! El más allá está más cerca. Yacom, 902-902-902, Grupo Deutsche Telekom. ¿Y el postre de la casa qué tiene? Uy, pues eso lleva dos plátanos flambeados acompañado por tres bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly y topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que sea light. Señorita, es que esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. Departamento de Personal de Autobús, S.A. Uy, creía que era atención al cliente. Quería saber los horarios. Le paso. Administración, dígame. Quería saber los horarios. Le paso. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los teléfonos 900. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Si algo caracteriza a los ingleses son sus irrenunciables hábitos. El té de las 5, conducir por la izquierda y considerar el cricket como algo entretenido son claros ejemplos de ello. Por eso entenderás que alguien capaz de hacerles comer bien se haya convertido en una celebridad. Localia presenta a Jamie Oliver, el chef que ha revolucionado la cocina del Reino Unido. Por primera vez en abierto en televisión, los sábados a las 7:30 de la tarde en Localia. Si todavía no nos ves, llámanos al 902 25 55 55. Disculpe, señor. En verano represento a una colonia de hormigas y estamos... En M80 Radio. No somos nadie. Decir Nuria Roca, buenos días. Muy buenos días. Wow. Es que me descoordino yo. Me he comprado un aparatito como el que tiene Valdi para casa. ¿De eco? Sí. ¡Ah, cenar! No sabes qué bien suena. Se me paraliza la sangre cuando te veo hacer el guau, guau, guau. ¿Verdad? Sí. Ay, cuando le dijiste a tu chica, cómemelo duro, te comió las uñas. Este tipo de descoordinación, Nuria Roca. Hay que ver la cantidad de descoordinación que hay hoy en día, ¿eh? Para todo lo demás, para todas las dudas, estamos nosotros, no somos nadie, @80radio.com, y atención a la carta de hoy, porque hay mucha gente que se puede encontrar en estas mismas circunstancias, Pablo. Dice lo siguiente. Hola, Nuria. Lo que me pasa es horrible. Mi novio me encanta, pero huele un poco. Y cuando se quita los calzoncillos y se mete en la cama, se me quitan las ganas de hacer nada. Ostras, me ha dado una arcada, ¿eh? Sobre todo de hacer sexo oral. Yo le digo, cariño, ¿te has duchado? Y él me contesta, claro, esta mañana. Pero aquello es insoportable. ¿Qué hago para que no se moleste? Porque ya nunca me apetece hacer el amor. Firmado Geno. Sí, es que de verdad, Pablo, hay algunos hombres que os ducháis por la mañana y ala, ala, ya está, ¿qué os pasa? ¿Que no os puede tocar el agua por la noche como a los gremlins? De verdad, hay que irse a la cama duchadito, que nunca se sabe lo que puede pasar. Puede haber un incendio y tener que salir con camisón a la calle. O puede ser que tenga que subir un bombero a casa a rescatarte. Claro, y una tiene que estar en condiciones, y uno también. Es por eso que tardáis tanto, ¿no? O sea, yo pensaba que necesitabais ducharos por todos los potingues que lleváis en la cara, que deberíais pasar por un autolavado. Pero, o sea, un hombre que se ha duchado por la mañana, cuando, a ver si lo piensas bien, cuando llega la noche, lo que le queda es ¿Su olor a hombre? Sí, claro. ¿Y si le quitas eso? Sí, claro, no te fastidia. Lo que le queda es el olor a hombre recalentado. Y eso a nosotros no nos gusta, Pablo. No nos pone nada. Si el tío trabaja todo el día sentado, ya no te quiero ni contar lo recalentado que tiene que estar. Ay, no, mira, yo solo de pensar... No, estoy de acuerdo. Calla. No, yo me acuesto siempre... Ay, pobre Geno. Yo me tengo que lavar el culete. ¿Verdad? Yo antes de acostarme... El culo lo tengo que se podría comer dentro. Sí, sí. Porque sí, si no, no cojo el sueño. Tengo ahí como un come-come. Claro, es que si tienes... Que tienes come-come cuando no te lavas el culete, pues sí. Claro. Pero es al revés, porque cuando tienes come-come es cuando te lo lavas. Si no, ni come-come ni nada de nada. No sé si me has entendido. Ahora te he entendido bien. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es una de las razones por las que uno tiene que estar bien limpito cuando se va a la cama. Nosotros nos encanta comer lo que huele bien. Sí. Tú sabes, Pablo, que si pasamos por una pastelería y huele vainilla, nos compramos media docena de bambas. Pues tú imagínate que si un hombre que tienes al lado en la cama está desnudo y huele bien, pues hombre, te tiras en plancha, te lo comes de arriba abajo, te comes, vamos, hasta las bambas si hace falta. Te comes la bamba entera. Bueno, si ya sabéis, chicos, si queréis come-come, a lavarse el culete. No, pero espera un momento, porque vosotros sois de ideas fijas. El culete solo no, tenéis que oler bien enteritos. Los sobacos, el pelo, el ombligo, porque el ombligo también existe, Pablo, que muchas veces se olvida. Pues y nosotros estamos ahí. Es la primera noticia. Claro, estamos ahí nosotros rebuscando, haciendo cariñitos y de repente salen unas pelusas que vamos, que de cuando llevaba la camiseta de naranjito lo menos. Oye, y pero son cosas que valen para los museos. Sí, claro. Ahora tenemos que darle a nuestra oyente Geno un consejo para conseguir que su novio se vaya duchadito a la cama. Geno, no le puedes decir a bocajarro eso de dúchate que huelas como un cerdo. No. No, ¿qué tienes que hacer, querida? Miéntele. Dile tranquilamente. Cariño, he leído que Brad Pitt no hace gimnasia, que para tener esos músculos que tenía en Troya, se duchaba por la noche porque el músculo se tonifica y se va hinchando por la noche. Y amaneces con unos músculos espectaculares. Eso es lo que le tiene que decir. Entonces, querida Geno, tú exageras, que cuando ellos oyen la palabra músculo, se les va la olla. Sí, esto, no, eso es verdad. Y además puede que sea verdad. Yo es que ahora que lo he dicho, lo de echarse por la noche hace músculo. Mira los de Teletienda que salen a las tantas y tantos cuadrados. Se ve que están recién duchados. Sí, recién duchados y recién echado el aceite Johnson, que están brillantes. Sí. Que no paran. No sé, ¿sabes que no pueden descansar? Claro, que cuando se sientan se caen de la silla el aceite que llevan. Bueno, ya verás, Geno, cómo tu chico empieza a ducharse antes de meterse en la cama. Tú alimenta la mentira y por la mañana le dices, pero qué músculos, te estás poniendo cuadrado con tanta ducha. Tú cómprale esas camisetas pequeñas para que le apriete la manga, que eso les encanta, están muy horteras, pero a ellos les gusta. Entonces, tendréis un come-come, no vais a parar de tener come-come, estaréis los dos felices de la vida. Y para esos momentos que te pilla la euforia en el coche, por ejemplo, en un parking o en el campo, tú siempre lleva a mano las toallitas húmedas para los bebés, que esas no es caldan. Entonces tú le pasas la toallita por la zona recalentada y le dejas como jaspe. Ahora, cuidado, no, si estás dentro del coche, no confundas con la bayeta esta de limpiar. Que no es lo mismo. No queda igual. Le puedes escalfar a él. Todo lo que es el... Y luego no es lo mismo. Eso ya no funciona bien porque nosotros tenemos ahí un recuerdo y eso ya se queda toda la vida. Claro, no, además es que esas zonas tienen que estar siempre brillantes. Sí. Sí. De hecho, ahí están bastante brillantes. O sea, si las miras en la zona adecuada y con la luz bien puesta... Apropiada. Está bastante brillante. Sí, ¿y sí, qué te voy a decir? Dentro del olor, ¿hay algún olor que a ti particularmente te guste? O sea, vainilla, el coco, la coca... A mí la vainilla con el coco mezclado me gusta. Vainilla con coco. Sí. Apunta a Valdi lo que es. Es un olorcito así. Sí. Casualmente, llevo vainilla. Ya decía yo que me estaba gustando a mí esta carta de hoy. ¿Alguien te la ha contado, sí, Pablo? Sí, pero no. ¿Qué acerques, lo lamento. ¿Cómo que no? Déjame que te dé el besito en el cuello. ¿Cómo? Deja. Que no. Pero que bien hueles. Bueno, va. ¿Eras tú? Sí, ¿insistes? Ay. Oh. el tanguista. Mírame con pasión. El tango es un sentimiento horizontal que se expresa de forma vertical. Sí, el sentimiento es horizontal porque lo expresamos también de forma horizontal. Sí, pero porque el tango es una metáfora. Déjate de metáforas y hazme tuya. Pero no seas simple. El sexo es elemental, pero el tango es un arte. Son las 9:30 de la mañana. O me haces tuya o me voy para siempre. Pues vete. Yo te haría gozar hasta el delirio, pero no quiero arrugarme la corbata. Llega el pincho de tortilla con Laura Llopis. Hoy, especial OVS. ¡Hombre! Especial Obsesión Vida Sana. Vamos a ver. Vamos porque unos científicos han hallado un tratamiento que protege la piel y broncea sin sol. Ha sido probado en ratones que se pusieron muy morenos sin riesgo de padecer cáncer. Y digo yo, todo lo que prueban en ratones funciona. Han conseguido ratones morenos, ratones que eran calvos que les creciera el pelo, ratones gordos que pueden comer lo que les dé la gana sin engordar. Sin embargo, luego no lo pasan a los humanos. Seguimos, los calvos siguen teniendo que reimplantarse pelo. Yo quiero una oreja en la espalda, eso se puede, ¿no? Sí, como el ratón ese. En un ratón sí, pero no deberían de dejar tal vez de experimentar con ratones. Y empezar a experimentar con alguien con que humano. Se deje. Vale, pues eso, nada, que lo del bronceador es que no está bien desarrollado, porque hay cremas autobronceadoras que te dejan el color naranja y ahí te quedas como a churretones. Luego está la ducha esa que te quedas color morado. Sí, vean color berenjena, sí, sí, y luego están los rayos UVA de tipo Lidia Lozano que te producen moronerexia, ¿sabes? Sí. Moronerexia que te enganchas y no dejas hasta que acabas como zaplana. Y en nuestro especial, ponme una música más alegre, ¿vale? Más todavía, más alegre. Esto es lo más alegre que hay. No, pues estamos de rebaja. Por una jota. La cuestión es que en Obsesión Vida Sana he sacado una cosa del magazine de ABC de ayer que me pareció muy interesante, porque había una entrevista al hombre que descubrió el omega 3, Jean-Marie Bourg. Este hombre cambió la alimentación. Hace 25 años cambió el concepto de alimentación porque dijo que teníamos que consumir omega 3. El omega 3, que está en muchos pescados grasos, es el, como si dijéramos, la grasa buena, pues te la meten ahora en la leche, en las galletas, por eso dicen que sabe un poco a sardina la leche. ¿Qué es lo que hacen? Le hacen una liposucción al pescado y luego te la ponen como omega 3. Galleta María. Directamente. Bueno, pues fijaos lo que dice ahora este hombre, el que descubrió el omega 3. Dice que los gurús de las dietas han acabado con el placer de comer, que alimentarse se ha convertido en una especie de maldición bíblica y que si antes se criminalizaba la sexualidad, ahora lo que se criminaliza es la alimentación, que nos acusamos unos a otros. Mari, que te has comido un pastel. Pero tú come bocadillos, loca. Eso nos Oye, las maquilladoras de donde grabamos el programa de la tele se quitan puntos como en el carné de la DGT cuando comen algo. Y en mi casa tenemos una hucha donde echamos un euro cada vez que comemos un hidrato. Bueno, yo ayer me comí un churro y me dieron ganas de ir a confesarme. Tres puntos menos. Sin embargo, este hombre lo que dice es que las dietas adelgazantes pueden secar nuestro cerebro, porque el cerebro consume tanta energía como el corazón, y las dietas no solamente lo que te hacen es que te dejan la piel deshidratada y te sale pelo bello en los muslos y te quedas echado una sardina. No, es que además se te seca el cerebro porque, por ejemplo, el cerebro necesita muchísimo oxígeno, o sea, hierro. Y el hierro está en las morcillas, en las carnes rojas sangrantes que hay que comer tres veces por semana. En los mejillones. En el hígado, en la lengua, en el corazón, en los riñones, en el cordero, en las salchichas, en el fiambre, en el atún, en el marisco, en la sardina. La cosa rica. Ahí entiendo la Victoria Beckham, claro. Es más, dice este hombre que las dietas con proteínas vegetales, cuando solo estás a proteínas vegetales, lo que hacen es que nuestro cuerpo se canibaliza a sí mismo, sí. Porque lo que hace es que el cerebro coge las proteínas del corazón, porque las necesita, que se está secando. Por ejemplo, el cerebro necesita vitamina B12, sí, porque la vitamina B12 activa la inteligencia y el dinamismo del cerebro. Y la resaca. Y la falta, la falta de la vitamina B12 produce pérdida de memoria, resfriados y depresión. ¿Y dónde está la vitamina B12? Pues en el hígado de ternera, en el queso, sobre todo en el camembert, tan desprestigiado por la dieta. En el pescado graso como arenque, salmón y marisco. Y si queréis que os diga más cosas que... Hombre, sigue porque cerebro, hombre, hay gente que le está dando la hay alegría. Hay gente que mañana se está poniendo gocha y según has dicho eso... No, está... no, cuidado, cuidado, porque no estoy diciendo de comer cosas que lleven grasa mala, ¿eh? El cerebro necesita también yodo porque si no se te produce cretinismo, te embruteces, porque incluso de ahí viene la expresión el cretino de los Alpes, sí, porque allí no comían nunca pescado ni marisco y se embrutecían de tal manera que decían una tontería, sí, tontería. Hay que comer yodo, lo que hay que beber betadine. Según el descubridor del omega 3 y el omega 6, si no comes yodo que está en el marisco, te haces cretino. Y el pescado. O sea, que si hoy, por ejemplo, no vamos a tomar una mariscada... Tan ricamente. Lo haremos por la simpatía. Bueno, podéis comer pescado. Los que no queréis comer marisco, hay pescado muy barato. Está la sardina, que está otras cosas baratas, la caballa y el atún, que tiene también yodo. Y el omega 3 que dice este hombre, que fue el que lo detectó y que previene los infartos, dice que es la grasa buena que está en el aceite de colza, en el aceite de nuez, en los pescados grasos, como os decía, que son los arenques, el atún, la caballa, el salmón, y que con 300 gramos de pescado a la semana es suficiente. La grasa mala no está en los fiambres, está en las chucherías, en la bollería industrial, en los platos envasados y en las comidas rápidas. Y el azúcar también hace falta, porque el cerebro, antes de dormir sobre todo, porque el cerebro durante la noche, en el sueño, lo necesita. Y hay que cenar por eso, pero siempre un poquito antes de irse a la cama. Cuidado con esta. El azúcar bueno está en el pan, en los cereales, en el arroz, en las legumbres y en las ciruelas. Y su falta, de la falta de azúcar, produce depresión. Así entonces, que si te acuestas sin cenar o cenando malamente, te levantas chuchurrío y sin ganas y ves la vida de otro color. Y no hay quien te aguante. Bueno, ha quedado claro que hay cosas que no solo son malas para la salud, sino que además te entristecen. Te dan depresión, te duele de pierna. Y esa tontería de irse a la cama sin cenar es una de esas cosas que te hace que duermas mal porque tienes hambre. Porque te falta azúcar. Y te falta azúcar del bueno que está en el pan. Y por la noche el cerebro está haciendo eso de las fases del sueño, ¿no? Sí. Que llega hasta la quinta fase, que es la fase REM, donde entonces está arreglando un poco todas las averías de las microheridas que te has hecho a lo largo del día. Eres un pozo de sabiduría, Pablo. Eres Manuel Torre Iglesias, pero por con pelirrojo. Pues a comer sano, ¿eh? Ya sabéis dónde está la grasa buena, en el pescado. Haceme la pregunta que queráis. De eso. Y en el fiambre también, no comáis comida basura por ahí. Quiero doctor, ¿eh? Quiero doctor, quiero doctor. Para no constiparme, ay, que te hago una favor. Pregunta, una pregunta... De sí. Salud, hazme la que quieras. Hay que tomar, por ejemplo, pasteles. No. ¿Pasteles? No. ¿No? La bollería sí que es mala. La bollería... Pero el pastel no tiene por qué ser bollería. La chuchería es mala. Un pastel de vez en cuando. Un pastel de vez en cuando, por supuesto. El profesor en casa. Pero un bollo... Doctor, no me viene la regla. ¿Qué hago? Te tienes que operar del sexo. Va, déjalo, va, da igual. Son las 9:37. En un momento llega Flippy. ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la guía de la salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega por solo un euro con El País. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano o ciudadana se cruza con un mono vestido de astronauta que va en un polo rojo, no es que necesite ir al psiquiatra. O quizás sí, pero no por lo del mono. Lo que debe hacer es acudir a las autoridades más próximas. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Gloria todavía no ha llegado. Ya verás cómo viene cargada de bolsas. Es que este topper adivino y hay un precio. Hola, gente. Perdón, es que vi este maxi pool de Grincos por 17,90 y tenía que comprármelo. Carlos, pero ayer cuando no sabías qué cazadora llevarte, Que el estilo militar de Grincos mola un montón y las cazadoras y las bombers cuestan lo mismo, 49,90 euros. Pa, chicos, lo sabemos, es Grincos. ¿Te lo pruebas? ¿Te gusta? Te lo llevas. Grincos, solo en la planta joven del Corte Inglés. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901 20 22 60. I think you've seen me before. If you hear something, Y los 90 en M80 Radio. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Con Pablo Motos. Conocido desde el domingo en cuatro como el científico loco, antes conocido como bailarín de Ana Rosa Quintana. También. ¿Eh? Lo descubriremos eso y otras cosas en el programa el domingo que viene. El hombre que trajo la Mona Chita al Festival de Peñíscola. Todos son grandes. No tiene desperdicio. No, ninguno. Ni siquiera con el váter del otro día. Bueno, vamos a ver cómo ha ido la cosa. Bueno, a ver, quiero saludar primero a la gente que nos escucha desde internet, desde algunos de los recónditos lugares del planeta. Y luego, antes de nada, te diré... Parece Luis del Olmo. Sí, me voy preparando. Ya tengo la porra igual de grande también. Vengo sin desayunar y te puedo tener seco el cerebro, Laura. Pero bueno, vamos allá. Antes de empezar, me gustaría hablar sobre la publicidad en televisión y una curiosa exposición que hay sobre ella. A ver, ¿existe realmente ese teléfono rojo con ruedas que acude pitando? ¿O el felpudo de la República Independiente de tu casa? ¿O el coche vikingo de Fernando Alonso? Pues sí existe. Así que hay una exposición que va a estar circulando por toda España y que se ha inaugurado este fin de semana en Madrid y que se puede ver hasta el día 30 de septiembre en el nuevo Matadero. Y la aconsejo porque de verdad que tiene cosas muy curiosas. Qué chulo, ¿eh? Sí. Chulo. Pero bueno, comencemos con el repaso. El lunes destacaremos para no ver... una nueva edición de Mira quién baila. Por cierto, Carmen Martínez Bordiú dice que no está a gusto con algunas de las canciones que la tocan. Seguramente ella prefiera marchas militares. Mientras, en la 2 sigue la serie de dibujos Oliver y Benji. ¿Te acuerdas también de Oliver y Benji? ¿Cómo no? Esta serie en la que los partidos en vez de 90 minutos duraban 3 meses. Bueno, pues en el capítulo de hoy lunes, Oliver se acerca a tirar un córner. Seguiremos informando. Y Benji no está lesionado, como siempre. Trepidante. Está en el banquillo todavía. Mira, como Julián Muñoz. Luego seguimos. En el canal de documentales Discovery Channel se estrena el documental El Hobbit Humano, el cual nos detalla un día en la vida de Jorge Sanz. Mientras, en Antena 3 pone la peli Terminator 3, La rebelión de las máquinas. Parece ser que Arnie se enfrenta a la nueva máquina que plancha y seca la ropa a la vez. Y para acabar el lunes, en Canal Plus, estreno de nuevos capítulos de la serie carcelaria Prison Break, la serie con más audiencia en Marbella. Y comienza el casting de Operación Triunfo. Yo tengo que reconocer que aún no he visto nada, pero sí he oído. Y al oírlo, pensé que eran psicofonías del programa de Iker Jiménez. Seguimos con el martes. El martes empieza el programa El Primero de la Clase. Un nuevo reality, ahora con niños, en un colegio que tiene como padrino a un famoso. El primer padrino iba a ser Berlusconi, pero se negó alegando que estando Garzón por ahí, a ver si iba a empezar de padrino y acababa de testigo. Otros tutores de los niños van a ser Arancha Benito, que ha prometido enseñar a Guti todo lo que aprenda en la escuela, y Máximo Pradera, claro, este Máximo tiene acojonado a los niños. Porque claro, a ver que a quién le toca, imagínate cómo puede acabar el chaval. Menudo drama. En cuatro, otro nuevo capítulo de Anatomía del Rey. Y en este capítulo de hoy se descubre que Marichalar tiene seis dedos en los pies. De ahí los extraños movimientos al andar. Y bueno, como ya comenté la semana pasada, Chita Campos, es decir, Terelu... ¡Oh, no! ¡Oye, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Te llamo la atención. Llámale al orden, llámale al orden. ¡Qué fuerte! Oye, ¿censuran este programa? Sí, censuran este programa. Muy bien, está bien. La maravillosa Terelu Campos. Te ha salido del alma. Lo dice porque se colgaba de la liana antiguamente. Bueno, se estrena esta semana haciendo monólogos en televisión. Por lo que me han soplado durante los ensayos un amigo, parece ser que tuvo problemas con la copla del sonido que producían sus melones. Pero bueno, en su primer monólogo, Terelu confiesa que tiene dudas sobre casarse o no con su novio alemán. Parece ser que después de lo de Pipi se hartó de Frankfurt y ya no quiere saber más de esa chicha. Pero lo más gracioso, si cabe, es que va a competir contra rivales de la altura de Sofía Mazagatos, Víctor Janeiro, Julio José Iglesias y Juan Carlos Aparicio, alcalde de Burgos. Y exministro, ¿eh? Y exministro, que no te lo pierdas, Raquel. Este último va a hablar sobre las mentirijillas de pareja, vamos. Bueno. Mentirijillas de pareja, señor alcalde, como decirle a tu mujer y a tus votantes que te vas al ayuntamiento a gobernar la ciudad y en cambio marcharte a contar chistes a la tele. Ese monólogo me suena. Sí, sí. Bien, es igual lo hemos escrito nosotros hemos escrito hace 200 años. Coincidencia. Bueno, pues a ver si coincidís con más. Por casualidad, Víctor Janeiro, el fantástico hermano de Jesulín, intenta que sus padres, los jesulines, aprendan a usar el teléfono móvil. A ver, Víctor. Para que no suceda, primero tienen que saber leer las instrucciones. Y segundo, ¿no tienes suficiente con enseñar a tu hermano como para también ponerte con tus padres? La semana que viene seguiré investigando los monólogos de esta nueva generación de cómicos y analizaré los textos de Sofía Mazagator y Julio José Iglesias. Y hablando... Vamos, seguimos con esto. De todos modos, Oliver sigue acercándose al balón. No. De todos modos, Pablo, creo que has elegido un buen momento para dar el salto a la tele, ahora que los presentadores son humoristas y los humoristas son presentadores. Y paremos al miércoles. Del miércoles destacaremos, para no ver, una nueva edición de Desafío Bajo Cero. Ay, pero hay que verlo, ¿no? Sí. Hay que verlo o no. No, no. Cada uno. El otro día, por el ejemplo... El crítico es el crítico y al crítico nunca se le ponen pegas, exacto, salvo que haga cosas muy duras. Claro, por ejemplo, si el otro día... otra, me gustaría verlo. El otro día me leí unas declaraciones de Fuentes que decía que siempre hay risa en el plató. Desde luego que las hay. Y no solo risas, también hay dientes, como apuntaba Raquel. También decía que pasaba tanto tiempo en Telecinco que iba a convertirse en el conserje de la cadena. Bueno, como las audiencias de Desafío Bajo Cero sigan así, quizás lo consigan. Pero... La chaqueta está chula para eso. Sí, para domar leones. Pero lo más divertido del día llega con ellas y el sexo débil. En el nuevo episodio, Ana Obregón da un giro a la serie y no se desnuda en todo el capítulo. ¡Qué fuerte! Además, haciendo un gran trabajo actoral, logra no hablar como si tuviera 15 años. Impresionante. Lástima que la serie sea, eso, ficción. Para acabar, el miércoles se estrena en Canal Sur un programa de Anthony Blake. En el programa se abordarán sucesos paranormales, como por ejemplo, ¿qué hace este tío con un programa? Oliver mira izquierda o derecha. Jueves, Gran Hermano. Esto es lo único que hay en Telecinco durante el jueves, Gran Hermano. Gala que hará resumen de cómo han pasado la semana los habitantes de la casa. Sus amistades, enemistades, enfrentamientos. Para que el público entienda bien todo esto, Mercedes Milá estará acompañada de un veterinario. Y volviendo del más allá, regresa Jesús Hermida a Televisión Española. Con el programa La Imagen de Tu Vida. El programa recuerda los mejores momentos de Televisión Española. Lo que nos recuerda a nosotros es que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Y en Documanía pasan un documental que lleva por título La obesidad en el mundo. Por ejemplo, no sé si sabéis que en Estados Unidos es tan elevado ya el índice de obesidad entre los niños, que por eso tienen que comer sano, como apuntabas tú, que allí cuando uno va a parir, en vez de decir, oiga doctor, ¿qué ha sido, niño o niña? Nada, amigo, ha tenido usted una XL. Oliver dispara. ¡Qué emoción! Y el viernes no hay tele. Hay que salir a la calle, amigos. Hay que airearse. Sí, sí. Por eso, hoy en la sección de tele había pensado cerrarla con un comentario de dos grandes cómicos de toda la vida, Woody Allen y Groucho Marx, hablando sobre la televisión. Vale. Son dos citas de ellos que dice Groucho Marx. Yo encuentro la televisión bastante educativa. Cuando alguien la enciende en casa, yo me marcho a otra habitación a leer un libro. Y Woody Allen decía que en Estados Unidos no se destruía la basura, se hacía televisión con ella. Pues bien, Pablo, yo creo que en España hemos ido aún más lejos. Sí. Una vez que hemos hecho televisión, la reciclamos y volvemos a hacer basura. Así que esto ha sido todo por hoy. Estoy preparándolo así para la semana que viene, un especial con las mejores frases de Antonio Gasset para el programa que viene. Y te voy a dar un adelanto. Según él, Ben Affleck es a la buena interpretación lo que un pepinillo cocido a la alta cocina. Buenísimo. Bueno. Bien, bien. Flippy. Gracias. Quiero adelantar porque interactuamos, bueno, el programa de tele con este, El Hormiguero y No Somos Nadie. El domingo nadie. A las 4:15, ¿sí? El domingo a las 4:15 en 4. Bueno, pues hemos debutado con buena audiencia, ha ido la cosa muy bien. 1 millón de personas vieron El Hormiguero. Y me gustaría apuntar una cosa. ¿Tú crees que es posible andar sobre las aguas? Ahí vamos. Hombre, Jesús lo hizo. Jesús, pero ¿y Flippy? ¿Y Pablo? Yo lo voy a... Yo también. Flippy pesa menos que Jesús. Sí. No, es un experimento en el que hay 2,5 toneladas De un producto. Y si te quedas quieto, te hunde. Pero si pisas fuerte, no te hundes y puedes caminar por él como la lagartija del National Geographic. El producto es agua. Qué graciosa. Mira, yo reconozco que hay ciertas cosas del programa de tele que básicamente sirven para cumplir sueños que yo tenía, pero que eran muy caros. Pablo, entonces, te vas a... hay alguien que los paga y los podemos hacer. Qué guay. ¿Y te vas a dejar un rabo largo como la lagartija del National Geographic para saltar así? Y cariño, también... yo no necesito eso. Y me gustaría apuntar otra cosa. Bueno. Hay mucha gente que me ha comentado... que el monstruo del váter, pues que no apareció como tal. Sí. Pues es cierto, porque no quiso asustaros. Ah. Por eso no apareció tal cual el monstruo del váter. Pero, debido a la demanda, el monstruo del váter volverá a aparecer como es debido. Y preparaos, amigos. Ah, bueno, ¡qué miedo, bueno. Qué miedo! Bueno, bueno, ahí queda eso, ahí queda eso. Y haremos que el público también camine sobre las aguas, supongo. Pero seguro. Bien. Eso será en El Hormiguero, así como adelanto ya para la próxima semana. El próximo domingo a las 4:15 en 4... ¡Que no te enteras, Contreras! El Hormiguero. En 80 grados. Rock. Tecno. Sweet dreams are made of these. Who am I to disobey? Los éxitos de los 70, los 80 y los 90. There she was, just walking down the street singing. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing, holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. To my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Together. nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hurt, she's mine. I'm hurt, she's mine. Windows are gonna shine. Escúchanos en internet, m80radio.com. Esto me ha pillado, esto no sé lo que es. Juan Herrera. Sí, hombre, esto es aguaría. Esto es una bulería hecha con agua y con golpeando un balde de zinc. Sí, hombre. Vamos, de todas maneras, para las músicas minúsculas cualquier elemento vale. Puede ser el fuego, puede ser el agua, puede ser la tierra, cualquier elemento. También pueden ser instrumentos de cocina, pueden ser instrumentos de trabajo, de obra. En fin, cualquier instrumento que produzca sueño, que eso es otra cosa, que produzca sonido, es capaz de ser utilizado para las músicas minúsculas. El tercer festival mundial de las músicas minúsculas, que está ya ahí esperando tus piezas, pues bueno, ya veo que ya van llegando, se van acumulando ahí en el super cajón de las nuevas canciones, y de repente se ve, cuando acaba el programa, se ve a Cristina Íñigo y a Juan Herrera, los dos allí con unos auriculares, diciendo ¡qué bueno, qué bueno! Se les ve ilusionado. Nos han llegado piezas, bien, Pablo, asombrosas, solo sí. Puedo decir eso. Qué bien, sí, qué bien. Es una de las alegrías de este concurso, ver cómo los músicos, año tras año, se superan. Y cuando el año pasado trajeron una música extraordinaria, este año ves algo y dices, no me puedo creer que estos tipos hayan conseguido llegar hasta aquí. Bueno, hay algunas cosas que son bandas sonoras ya directamente. Sí, sí. Yo he oído la de Chico Hugo, por ejemplo, que bueno, ya ves, que Chico Hugo está ya que parece Michael Field. Qué tío, que está el tío ya que se sale de España, ¿no? Pero bueno, hay muchas piezas, y si no lo has hecho y crees, es que yo tal vez no tenga nivel, no. Todo el mundo tiene nivel. Objetivo, la belleza, pasar un ratito bueno. Músicas no convencionales, instrumentos que no son los normales, o los instrumentos de siempre, pero usados de una forma que a ti te parece que es mucho más original. Eso, por ejemplo, puede ser una música minúscula. Tienes las bases de todo el concurso en la web de M80, ahí en el apartado concursos te vas, y también en ajenjuycigarro.com, ahí lo tienes todo. Y bueno, pues esperamos que nos mandes estas piezas, que ya sabes que con ellas haremos un CD, y luego todo el dinero que saquemos se lo daremos a los amigos de la fibrosis quística, y eso ayuda a vivir mucho mejor a muchos niños que no lo pasan bien y que no tienen demasiadas ayudas. En fin, mañana más, que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. Por la boca muere el pez. Vilepán, traducido por Chiquito de la Calzada. La laste. Cobarde. La laste. Cobarde. Quilia de votre attitude. ¿Qué hace con el visto de abajo? Yo lo digo de nada. La laste. Cobarde. La laste. Cobarde.